El tema que yo iba a hablar, naturalmente centrado en un tema, y sobre eso vamos a hablar. Yo dije, me han puesto multinacional y salud mental, pero yo soy andaluz. Y yo dije multinacional, y se me entendió multinacional. Multinacionales, pues son muchas las que hay. Y enseguida quiero aclarar que yo no voy a hablar, a no ser que haya que matizar en el diálogo, en concreto de los medicamentos. Yo voy a hablar, o pretendo hablar, de la influencia de las multinacionales farmacéuticas en los momentos actuales, en los últimos decenios, como un negocio probablemente de los mayores del mundo, cuyos beneficios se basan en negociar con la salud mental de la gran parte de la población. Con una paradoja que yo ya planteo de entrada. ¿Cómo es posible que si la medicina progresa tanto, los fármacos son cada vez mejores, se nos dice, por lo menos si consideramos que si confundimos la bondad de un fármaco con lo caro que es? En una sociedad de consumo parece que lo caro es lo bueno y que si una cosa que me cuesta poco no vale. Bueno, entonces si son caros y eso nos llevaría a pensar superficialmente que son buenísimos los medicamentos, ¿cómo demonios hay cada vez más enfermedades? Es decir, cuando en la historia de medicina se inventan, por ejemplo, y se sintetizan y salen unos productos contra la tuberculosis, erradican la tuberculosis. Pero ¿qué pasa si cada día, por ejemplo, hay mejores antidepresivos y cada día hay más enfermos depresivos? Esto no se entiende muy bien. Salvo que yo adelante ya algo que a lo mejor va a resultar provocador, pero naturalmente discutible. Y es que yo creo que la multinacional farmacéutica, cuyo objetivo fundamental es ganar muchísimo dinero, y es uno de los grupos de empresas que ganan en el mundo más dinero, le interesan los medicamentos que no curan. Esa es la explicación de por qué, invirtiendo tanto dinero en medicación, resulta que cada vez hay más enfermos. ¿Cómo es posible esto? Como un chiste, los más críticos contra la multinacional son aquellos que han trabajado en las multinacionales como químicos, como expertos, como técnicos, y luego han salido asqueados de aquello, porque aquello es un negocio donde predomina la ganancia. Y esto luego han escrito libros o han hablado y tal, y esto ha salido escandalizado y tal, y son. ¿Por qué? Es muy sencillo. Si yo invento un medicamento que cura, ese medicamento deja de utilizarse en cuanto a la enfermedad se ha curado. Luego, a mí me interesa un medicamento, producir un medicamento que alivie, naturalmente que alivie, porque si no alivia, entonces la gente no lo toma. Y contigo en eso hay mucha gente que no lo quiere tomar, a pesar de eso. Pero si alivio, para que lo tome. Pero si lo curo en 15 días, se acabó la historia del medicamento y la enorme ganancia que traen consigo estos medicamentos, pues desaparece. Esto lo han dicho incluso algún premio Nobel. Algún premio Nobel de medicina lo ha dicho. Lo ha dicho públicamente. Y esto es así. Pero la influencia de la multinacional farmacéutica en la psiquiatría, que es el tema que yo voy a hablar, no para en qué proporciona un medicamento, que ya es discutible que un asunto en donde se está jugando la salud mental y la salud física en otros campos, ¿no? Yo hablo de la salud mental porque es el terreno más conoce, el banco más conozco, esté en manos de unos negociantes y de unos inversionistas, porque los que mandan las multinacionales no son ni los ejecutivos, son los inversionistas, es decir, los que están en su casa, en los casinos, en los clubes ingleses, y lo único que están habiendo a ver los beneficios que sacan de eso. Y mientras más beneficios saquen, mejor. Esos son los que mandan. Y lo que y es su objetivo, ganar más dinero cada vez. Que la salud humana, la salud de grandes poblaciones, esté en manos de cuatro negociantes. Esto es algo malo. Y eso a veces es sangrante, porque resulta que hay enfermedades, por ejemplo, en el tercer mundo, que se sabe que sería muy fácil inventar o crear o sintetizar medicamentos absolutamente eficaces contra la malaria, contra enfermedades que son endémicas en los países del tercer mundo y que no las producen porque no son rentables. Pues son países pobres donde no tienen ni siquiera para comprar ese medicamento. Bueno, esto en cualquier... Yo no sé cómo esto no resulta absolutamente escandaloso. Podemos poner el ejemplo del SIDA, por ejemplo. Pero, amigo, el SIDA, y esto nos vamos un poco más lejos, hay ideología para esto. Y el SIDA, no solamente los medicamentos son muy caros, y por tanto no se pueden vender al tercer mundo porque ninguno de los países del tercer mundo tiene dinero para comprar los retrovirales que si no curan el SIDA por lo menos lo contienen bastante, ¿no? Pues ocurre que la gente muere como chinches, como cuando apareció aquí el SIDA, que fue en los años 80 que apareció en los países occidentales, digamos el primer mundo, y la gente moría como chinches. Era una enfermedad absolutamente, afortunadamente una enfermedad controlada, que no se puede curar todavía, pero que se ha avanzado enormemente, con medicamentos caros que no puede contener. Pero amigo, ¿y cómo es posible que esto se pueda consentir sin escándalo? Porque hay un señor vestido de blanco en Roma que dice que la mejor medicación contra el SIDA es la abstinencia. Y que en el pecado lleva la penitencia. Y que si no te abstienes sexualmente, pues luego no te quejes de que tengas el SIDA, puesto que está el preservativo. Te dicen con toda la cara que tiene fallos. Pero bueno, supongamos que un preservativo falla en el 10% de los casos, supongamos. Pero oiga, ¿y si falla en el 100% de los casos porque no te ponen ninguno? Bueno, pues ya está, que sufran, que se mueran antes e irán al cielo. Ya está. Y aquí como las multinacionales manejan todo. Manejan, por ejemplo, a la psiquiatría. La psiquiatría está tremendamente influenciada en sus aspectos, incluso conceptuales, actualmente. La psiquiatría tiene una ciencia estática, o como se le quiera llamar, una práctica estática, sino que ha ido evolucionando a lo largo de los siglos, ¿no? Avanzando en unos aspectos y en otros aspectos siguiendo. Ahora, la psiquiatría, y yo soy psiquiatra, ya me meteré también con la psicología, porque pero la psicología tiene no maneja medicamentos porque no les deja. Otra cosa es que le autorizaran a utilizar medicamentos, que yo creo que un buen porcentaje de psicólogos utilizaría medicamentos también. Bueno, es decir, maneja los conceptos. Si ustedes van a una librería, por ejemplo, en Madrid, la que tiene, siempre ha tenido más fondo de libros de psiquiatría, más fondo, más libros, ha sido Pasacal para Casa del Libro. Ahora vas a la parte de los libros de psiquiatría y no hay más de 50 libros, de los cuales más de la mitad están producidos y distribuidos por laboratorios farmacéuticos. Es decir, hablan de psicofarmacología. Y esto hace que incluso cambien los conceptos. Es decir, la psicopatología, lo que nosotros llamamos psicopatología, que es la descripción que tradicionalmente la psiquiatría, con mayor o menor dificultad, siempre intentaba entender la enfermedad, es decir, cuál es el concepto, es decir, cuál es la base, cuál es el concepto que me hace a mí distinguir una esquizofrenia de un trastorno bipolar. Me acaban de contar esta señora como a una persona que es muy conocida de ella, pues le han cambiado a la noche a la mañana el diagnóstico de esquizofrenia a trastorno bipolar, cuando siempre hemos creído que son dos enfermedades radicalmente distintas, donde la confusión es dificilísima. Bueno, pues los laboratorios lo han logrado. Y han logrado algo más. Esto lo pongo como ejemplo. Los casos serían mentales. ¿Pero por qué no han logrado los laboratorios el cambiar esto del diagnóstico? Bueno, ¿por qué? Es que esto es un poco más complicado. Estoy entrando en materia. Vale. Ahora lo explicaré, o trataré de explicarlo. Por ejemplo, el trastorno bipolar es un concepto, es una palabra, es un término que hace, yo no sé exactamente el tiempo, pero que pongamos 15 o 20 años no existía. Lo decía trastorno bipolar, nadie sabía qué era eso de trastorno bipolar. Y lo que hoy se llama trastorno bipolar se llamaba entonces psicosis maníaco-depresiva. Dice, bueno, porque se ha modernizado el término, quizá era un término desprestigiado, psicosis maníaco-depresiva. No, provenía del griego, no era una palabra vulgar, psicosis maníaco-depresiva, del griego. Yo creo que incluso tiene más pedigrí etimológica que trastorno bipolar. Dice, de los griegos, nada menos. Digamos que es la base de nuestra cultura, con perdón del señor de blanco del Vaticano, que dice que la base de la cultura occidental es el cristianismo. Y se olvida de que antes del cristianismo estaban los griegos, que es la base de la cultura occidental. Bueno, esto es un... Pues dice, bueno, ¿qué más? Está lo mismo, ¿qué más? Dale, cambiamos el nombre, pues en definitivo es lo mismo. Amigo, es que no se le cambia el nombre, se cambia el concepto. Y así como la psicosis maníaco-depresiva, cuando yo estudiaba y cuando yo estudié y cuando yo trabajaba, significaba una cosa, el trastorno bipolar, que define aparentemente el mismo fenómeno, o nombra el mismo fenómeno, lo conceptúa de manera diferente. Y voy a poner un ejemplo clásico, un ejemplo típico de eso. Se decía, psicosis maníaca es una enfermedad que cursa por fases maníacas de exaltación vital, de optimismo exagerado, de hiperactividad, de verborrea, con otras fases depresiva, donde el mismo persona está deprimido, está que no tiene ganas de vivir, que piensa en morirse, que está pesimista, que llora, que está triste, y tal cual. Pero que en el interregno, entre una fase y otra, pueden transcurrir muchos años en donde el individuo está absolutamente normal. Es decir, pasaba su fase y era normal, por lo tanto no había ni que tratarlo de ninguna manera, hasta que tuviera una fase que podían suceder 20 años. Yo estoy harto de ver, por ejemplo, he visto a lo largo de mi carrera montones de mujeres, por ejemplo, que tenían una depresión después del parto. Bueno, era difícil de tratar porque se complicaba la cosa, el hijo, el recién nacido, el marido, en fin, la cosa era complicada. Pero bueno, salían adelante en su mayoría de los casos. Y luego no volvían a tener otra depresión hasta los 50 y tantos, 60 años, que eran curiosamente la edad donde los hijos se iban de casa. Era que parecía que coincidía, uno por exceso y otro por defecto, coincidía. Bueno, pues esta mujer o estas mujeres y hombres también, que tenían esta enfermedad también, pues durante gran parte, muchos años de su vida, hacían una vida normal, salvo en esa fase que duraban 2, 3, 4 meses depende de los casos, en donde había que atenderlo y tratarlo. Fuera de eso, no había ningún tratamiento ni había que hacer nada. El trastorno bipolar es exactamente lo mismo, salvo que el concepto ha cambiado. La enfermedad es la misma, existe, no se ha curado, no se cura nunca, y aunque no tenga síntomas, existe. Y por tanto hay que tratarlo, hay que tratarlo, hay que tratarlo durante toda la vida. Supongo que se entiende la diferencia, ¿no?, de lo que hay. Y entonces para eso surgen unos medicamentos perfectamente inútiles, que son muy caros, pero en una sociedad de consumo los medicamentos son caros, tranquiliza, digamos, la conciencia de las familiares. Hemos hecho todo lo posible, hemos gastado una barbaridad. Esto, la culpa, no hay culpa, porque ya hemos gastado el dinero. ¿Han hecho todo lo posible? Pues no. Porque hay médicos que dicen que sí, que hay médicos que dicen que no hay que tomar medicación durante toda la vida, solamente en los momentos puntuales, y otros te dicen que no deje de tomar la medicación, que si no, es que es alucinante, no sé. Unos dicen una cosa, otros dicen lo otro. Yo creo que la mayoría están diciendo lo segundo, lo que hay que tomar toda la vida. No, pero hay médicos como usted. Hace poco bueno, nosotros estamos clasificados, aunque no lo sepamos, los laboratorios no han clasificado. Y me han dicho que Los que somos un poquito más viejos, son más reacios a este tipo de historias. Y a los médicos jóvenes, son carne de cañón y fácilmente los instruyen, les regalan, somos manejables. Y nosotros somos más resistentes. A las novedades, que no son tales novedades, porque en definitiva los conceptos se repiten. Pero lo que yo quiero decir es que son medicamentos perfectamente útiles que se llaman psicoestabilizadores, que incluso farmacológicamente se ha demostrado que tienen efectos secundarios bastante más cuantiosos. Y sin embargo, todo el mundo sabe que eso no sirve para nada y todo el mundo lo receta. Y ahí viene la pregunta que usted decía, ¿por qué hay médicos? Pues mire usted, hay una palabra muy sencilla, que a mí me da vergüenza decirla, en la medida que yo pertenezco al gremio de los médicos. Pero eso no quiere decir que no tenga que ser autocrítico. Yo creo que la psiquiatría ha sido la única especialidad médica que durante un tiempo se autocuestionó. Dijimos, ¿qué estamos haciendo? No sé si aquí alguien conoce una palabra que se llamó antipsiquiatría. Hubo un grupo de psiquiatras bastante caracterizado en toda Europa y Estados Unidos que estamos en contra de la psiquiatría. Y por eso defendíamos la antipsiquiatría, en contra de la función social, la función histórica que defendía el manicomio, que defendía como institución, que era un manicomio que todavía existe, todavía se puede ver, pero ya no tiene la predominancia que tenía antes, pero... cuando era, en resumidas cuentas, era peor que una cárcel. De tal manera que había gente que ingenuamente, cuando cometía un delito, que se hacía pasar por loco para que a ver si así no iba. Entonces, había que decirle, no, es mucho mejor si pasas por normal, cumples tu condena y una vez tu condena, sales a la calle. Si te dan por loco, a ver quién luego te quita la etiqueta. Después de pasar 30 años en el manicomio, metido, 40 años, como yo me he encontrado. Bueno, no sé si he perdido... ¿por qué? A los médicos. ¿Por qué? Hay una palabra que se llama, que es muy fea, pero que define perfectamente, soborno. Se llama soborno. Bueno, vamos a ver. ¿Son unos estafadores los médicos? Hombre, yo creo que no es para tanto. Estafador no. Pero en esto de la corrupción, que por cierto, la corrupción está de moda, es decir, la gente vota a los que es más corrupto, es una cosa tremenda. De manera que yo no creo que ningún médico se desprestigie por el que sea corrupto, ¿no? Pues hace bien ganar más dinero. O en viajar. Se conoce que los médicos teníamos una hambre crónica. Antiguamente se decía que no era así, los médicos decían, había un refrán antiguo que decía, el hambre pasa, incluso en época de hambre, pasa por todos los sitios menos por la casa del médico, que se detiene, no pasa nunca. Sin embargo, hay que ver con la moda esta de los laboratorios de complacer, de gratificar, no comprar. Por eso no es corrupción y no es delito. Pero de complacer a los médicos para que viajen por el mundo, para que conozcan países exóticos. Los congresos, con dos matices que tienen. ¿Quién paga esto? Los laboratorios. Y uno se tiene que preguntar ingenuamente, hombre, es que los laboratorios son... Resulta que hacen obras de caridad con los pobres médicos que no tienen dinero para ir a cenar ni a comer. Tienen que pagarle hasta la comida, los viajes, los congresos. Congresos han existido siempre, pero no lo pagamos nosotros. Ahora hay que hacer congresos en un hotel de 5 estrellas, amigos, y un sitio turístico. Pero los congresos los controlan los laboratorios, porque las inscripciones son muy altas y las pagan los congresos. De manera que fíjate, pagan el billete, pagan la estancia, el hotel, y pagan la inscripción de congresos, que es altísima, porque se contratan hoteles de 5 estrellas en Honolulu, por ejemplo. Bueno, cuando esta moda vino, esta moda de publicidad, de promoción agresiva del medicamento vino, a España naturalmente no vino, se fue introduciendo poquito a poco. Y yo recuerdo que entonces empezó poquito a poco, y yo, que era un médico entonces que, bueno, que tenía cierto prestigio y, bueno, había que captarme, ¿no? Entonces llega una chica, una visitadora médica, además son chicas muy guapas generalmente, no hace falta que te informen de la invento científico de un medicamento, no. Es mejor tomar café, somos amigos, compañeros, ¿eh? Oye, y luego se me escapa, oye, a ver si me receta esto, que veo que no me receta, porque otra cosa, nos tienen controlados. Tienen un sistema que saben quién receta su medicamento y quién lo receta. Tengo una anécdota muy graciosa para contar. Tengo un amigo todavía, que él es el único psiquiatra que hay en una comarca de la provincia de Jaén. El único. No había. Ahora ya creo que hay dos o tres psiquiatras, pero cuando en aquella época estaba él solo. Y bueno, pues este hombre me contó de que fue a un congreso, naturalmente el congreso. Los médicos piensan que no tienen interés, que lo hacen voluntariamente, pero que eso no les condiciona para nada, que ellos son libres de recetar lo que quieren, claro que son libres, nadie lo obliga. Pero amigos, si tú no te sometes, no te vamos a pagar un viaje, ¿eh? Porque lo primero que haces cuando vienes de viaje es recibirte. ¿Qué tal ha ido el viaje? Muy bien, maravilloso y tal, qué tal. Hombre, a veces te acuerdas de mí, te acuerdas. ¿De quién te ha pagado el congreso? Y es una cosa moral, sutil. Pues hombre, si este hombre tan amable que me está pagando a mí esta cosa, ¿cómo yo no voy a recetar este medicamento? Pues receto este medicamento. Bueno, la anécdota del psiquiatra este que estaba en un pueblo, en una comarca, y era el único, es que él todavía no sabía muy bien la moda, y él le ofrecieron viajar a un congreso pagándolo con todos los gastos pagados, ¿no? Y entonces el visitador, el representante, llenó toda la farmacia del producto que llevaba ese laboratorio, de los productos que llevaba, y se dio cuenta que luego este no recetó nada de ese producto. Y se le quejó amargamente, diciendo, hombre, yo he llenado la farmacia del pueblo y de la comarca de este producto y no me ha vendido ninguno. Hombre, el laboratorio ha demostrado su buena voluntad, te ha hecho uno y tal. Bueno, pues dice, bueno, ¿qué más da? Receto uno que otro, da lo mismo. Da lo mismo, y ese da lo mismo. Se carga uno de los principios médicos que es siempre. Por lo menos desde que se sabe que la medicina es medicina. Si un medicamento es bueno, Yo no lo quito. Yo no cambio un medicamento bueno por uno nuevo. Que da la casualidad que es más caro. Porque los precios, evidentemente, y esto nos meteríamos, el tema es larguísimo. Yo no quiero aquí dar un rollo interminable, ¿no? Porque además quiero dar pie al diálogo. Había un principio no escrito, pero que si un medicamento a mí me funciona, y en mi práctica, en mi experiencia personal, que vale más que la experiencia del laboratorio, porque yo soy el que estoy al lado del enfermo y conozco sus reacciones y conozco cómo le va este medicamento, qué dosis le da mejor, cómo conozco personalmente, lo conozco o debo conocerlo. Pero ya la psiquiatría actual, que es verdad, no hace falta conocerla, ¿no? Es un tipo raro que va para allí, que cuenta cuatro cosas y que yo pongo un diagnóstico y lo doy en un medicamento. Eso es lo terrible, doctor, y se caga la vida de las personas. Sí. ¿Eh? Sí. Bueno, pues entonces, ese principio, es decir, si un medicamento es bueno, yo no lo cambio por uno nuevo. Solamente tiene sentido que yo intente o pretenda dar un medicamento nuevo si el viejo que yo estaba utilizando no me vale, no me servía, no aliviaba al paciente, no lo curaba. Entonces, pruebo. Pero en ese probar hay una experiencia que no me tiene que decir el laboratorio a mí, que yo adquiero a través de mi experiencia. No viene el proyecto. Y ahora te encuentras que una psiquiatría que mayoritariamente está influenciada por la psicofarmacología, los psiquiatras saben menos psicofarmacología que nunca. ¿Por qué? Porque recetan lo que dicen los medicamentos. Iba a contar una anécdota personal. Cuando viene, como me salto de un tema a otro, pero bueno, todo, estoy dando vueltas al mismo sitio. Me viene una chica, por cierto, muy mona, claro, la eligen muy mona y muy simpática y muy agradable, pues sí, alegra, está muy bien. Y además tiene una carrera, es como era tanto paro y tantas cosas, pues son farmacéuticas o son no sé qué, tienen alguna como licenciada en química o lo que sea. Pero ya son compañeros, somos compañeros, ¿eh? Compañeros, tomamos cafelitos, tal. Yo a mí me metía mucho café y siempre decía, con una condición, ¿cuál? Que el café lo pago yo. Que todo bien. Entonces la primera vez que se me presenta a mí uno es que en Madrid se va a celebrar un congreso en... A mí me chocó porque era la primera vez en el hotel Euro, me acuerdo perfectamente, Eurobuilding. Te pagan una cena allí. Bueno, ¿y esto cómo es? Sí, porque se va a presentar un medicamento nuevo y va a hablar fulano y mengano sobre este medicamento nuevo. Gente que yo ya conocía. Y sabía de qué pie cojeaba. Y además pues hay una cena y no sé qué, y no sé cuánto, y yo por ser amable y además por ser novedoso, porque yo no sabía que ese, se estaba introduciendo esa nueva metodología, ¿no?, en la promoción del medicamento. Entonces yo le dije, mira, no sé si voy a ir, por ser amable. Ah, no, es que las plazas son limitadas, si usted no va, me lo tiene que decir, porque si lo voy a mover... Digo, ah, sí, que te lo tengo que decir. Y mira, te lo voy a decir. Tú me estás obligando. No me interesa el medicamento. Porque yo, cuando un medicamento, a mí no me tiene que venir a presentármelo. Yo me busco mi libro e investigo ese medicamento. No me baso en la publicidad. Para aprender un medicamento no me baso en la publicidad de un laboratorio que tiene intereses en esto. No me baso para conocer el medicamento en eso. Segundo, los ponentes que habéis puesto son gente que a mí no merece ninguna credibilidad. Y es lógico, gente que se presta a cobrar una cantidad de dinero, simplemente puedo decir, con todos, que todos los medicamentos que presenta, que son los mismos, porque hay un staff de presentadores de medicamentos que son médicos que cobran más que los demás. A los médicos comunes o a los psiquiatras comunes les pagan en la estancia, pero a estos les pagan además porque hablan. La paradoja es que, como todo tiene que decir bien, es que puede ocurrir, y de hecho ha ocurrido y alguna vez se ha dado esta situación violenta, que dice, oye, este medicamento, hace un año tú presentaste otro medicamento distinto y decía exactamente lo mismo que con este. aquello fue escandaloso, pero bueno, la gente es discreta, ¿no? Y dije, digo, y tercero, yo no estoy muerto de hambre, no necesito que me dan de comer. Y cuarto, cuando voy a comer o a cenar, elijo con quién voy a comer y a cenar. Resultado, que no voy. Bueno, como sabe aquí alguien, a mí los visitadores durante el tiempo que he estado en ejercicio, pues casi no me hacían caso, me saludaban por cortesía, pero no me hacían caso porque ya se corrió la voz que yo no era sobornable y por tanto que era perder el tiempo. Jamás yo me ha asediado un medicamento, ni me ha invitado a un congreso, ni me ha invitado a ningún viaje. Tan solo cuento una anécdota. Que llega una chica, como ya digo, que hay chicos y chicas, no solamente chicas, pero hay un porcentaje considerable de chicas monas. Pues bueno, pues yo, como una persona correcta, le abro el despacho y pasa, ¿no? En un pasillo, ¿no? O en una cafetería. No. Quiere, ahora seriamente, pasa al despacho. Y me dice, ay, no sé qué, no sé cuánto, y me dice, ¿qué libro? No, es que queremos tal. Hemos pensado que a usted no le hemos regalado nada, que si usted, claro, ya sabemos que no le gustan los congresos, que no le gustan esto, pero por ejemplo un libro puede interesar, un regalito que le hacemos, un detalle. Dije, pues mira, ahora que me lo dice, me he dado cuenta que hay un libro que no tengo, que se llama El Kaplan, que es la Biblia para los residentes de psiquiatría, los que están en formación en psiquiatría. ¿Cómo se llama? Kaplan, un americano. Kaplan es el autor. Que es un libro caro, porque es gordo y cuesta, pues... Es de psiquiatría, que cuesta caro. Y entonces yo vi que a las chicas los ojos le echaban chiribita. Dije, ya está, ya lo cazó. Digo, pero mire, yo en mi casa tengo 14.000 libros. Si no lo tengo, por algo será. Y ya se dio cuenta que no. Bueno, estos son anécdotas, pero que ejemplifica una manera de comportarse. Lo grave no es esto. Lo grave es que, en relación con eso, hacen la psicopatología. Trabaja conjuntamente en una especie de Biblia extraña que se llama DSM-3, DSM-4, que lo renueva de una manera muy extraña, porque nadie se ha preguntado nunca qué pasó con el DSM-1 y el DSM-2. Y yo sí sé lo que pasó, que eran diferentes. Y aquí podría contar una anécdota también muy curiosa, por ejemplo, el estrés postraumático. Que es una edita muy curiosa. Esa palabra no existía antes. Se llamaba neurosis traumática. Esta ahora es estrés traumática que te puede dar un estrés postraumático simplemente porque se te muera un familiar o porque vea un accidente de coche horroroso. Es decir, todos tenemos eso. Es decir, la gama es infinita. Bueno, pues este vino porque los veteranos del Vietnam presionaron para que querían una pensión porque ellos se habían quedado tal, no se habían adaptado después de la guerra de Vietnam a la sociedad normal y querían cobrar una pensión y hubo que inventar una enfermedad. Ducal es un índice, entre otros muchos, de la falta de objetividad que tiene esa Biblia, que muchos creen que es una Biblia. El DSM-3, DSM-4 y ahora viene otro. Y además, multiplicando el número de enfermedades, cada vez hay más enfermedades. Resulta que cuando yo estudié medicina y psiquiatría, había básicamente 10 enfermedades nada más. 10, había variantes, formas distintas, pero esencialmente, conceptualmente, había 10 nada más. Ahora me parece que son... Alguien me puede corregir seguramente, que vamos por las 500. Pero claro, es que, por ejemplo, hay una cosa que se llama síndrome vacacional, que consiste simplemente en que, hombre, te has pasado un mes de vacaciones, pues luego tienes cierta pereza en incorporarte, pero bueno, te dura 2 días, que eso sea una enfermedad. Que viajar, como se viaja ahora en estos aviones tan estrechos y tan baratos, pues eso también es otra enfermedad psíquica. En fin, todos estamos enfermos, todos estamos enfermos. Alguien de cachondeo ha dicho, he contabilizado tantos millones de diabéticos, tantos millones de alcohólicos, tantos millones de drogadictos, tantos millones, sumando, me suma a 20 enfermedades por cabeza, porque no hay tanto. Y aquí aprovecho la oportunidad para meterme a la... no meterme, sino comentar algo sobre las asociaciones familiares. Primer punto. Asociaciones de familiares. Por ejemplo, la asociación de bipolares, la asociación de... No, bueno, es que hay varias. Hay una que son familiares. Que se parece mucho a la asociación de víctimas, porque uno pensaría que la víctima es el enfermo. No, aquí las víctimas son los familiares. No es lo mismo. Pero bueno, luego hay la asociación también de usuarios. Sí. Bueno, esto de los usuarios también tiene mucha gracia, porque está perdido, porque saben más que tú de la enfermedad. Por ejemplo, hay una que se llama de trastornos bipolares. Y llega a hablar con un, es lo más frustrante que yo he visto en mi vida en los últimos años. Llega y dice, oiga, usted, ¿qué le pasa? Dice, yo tengo un trastorno bipolar. Digo, hombre, pero eso tendría yo que decirlo, ¿no? No, a mí esto no me venga a discutir a mí ahora, que yo esto lo sé, lo creo perfectamente. Y usted está casado y dice, ya sabe usted que los trastornos bipolares, pues, ya sabe usted lo que pasa con los trastornos bipolares. Digo, ¿qué pasa? Dice, pues que no nos podemos casar. Casar, porque tenemos una enfermedad crónica, esto que decía de crónica, y claro, no vamos a casarnos si no podemos ser padres luego, ¿no? Es una cosa, es decir, que la gente es una cosa de verdad, que es absolutamente abracabadrante, es decir, que la gente se identifique en lo negativo. Pues yo entendería muy bien que todos somos socios del Barça, porque qué bien, ¿eh? Y nos gusta el Barça y cómo juega, pero que nos identifiquemos en lo negativo y que utilicemos esto, ¿verdad?, como modo de identificación social, me parece muy lamentable. Pero eso son un grupo. Hay otro que son los de los familiares. No voy a decir mucho porque eso nos llevaría, si en el coloquio surge, pues discutiremos, porque... No, nadie le puede discutir a los familiares de enfermos mentales su buena voluntad. Su buena voluntad y su interés en que hacer las cosas bien. Ahora, yo haría cuatro observaciones. Y no la haría aquí porque a lo mejor no hay ninguna miembro de las asociaciones, pero puede ser que lo haya. Pero es que hace poco me han llamado de Ávila. De Ávila, más o menos, con lo frío que hace en Ávila. Con el frío y... Para que vaya a una asociación de esta a hablarle de qué, de los medicamentos que tienen que tomar los chicos, que no son ellos, porque ellos no los toman. Aunque ya hay laboratorios osados que han teorizado sobre la necesidad de que los familiares también tomen medicamentos. Sí, sí. Y preventivos, y que los tomen preventivamente. Bueno, yo creo que en Ávila habrá psiquiatra, o por lo menos cerquita. Yo me tengo que desplazar a Ávila y voy a decir todo en contra de lo que soy. Yo no voy allí a aconsejar qué medicamentos se deben dar. Es más, mientras menos mejor. Mi tesis es que mientras menos mejor. Mientras menos mejor. ¿Sí? Y que la pauta me la tiene que dar el paciente. El paciente es el que me tiene que decir a mí si ese medicamento le sienta bien, como ocurre en la medicina, o le sienta mal. ¿Pero qué es esto que yo tengo que darle a un médico? Porque claro, en esta historia de los medicamentos pasa otra cosa paradójica, casi de chiste, que es que como pagan, hay tanta competencia entre ellos, pues pagan viajes, pues todos los otros pagan viajes. Claro, el médico se ve obligado moralmente a recetar medicamentos de todas aquellas en laboratorios que han recibido regalos. Resultado, que como quiero complacer a todos para que nadie se queje, yo tengo que recetar 40 medicamentos. Y hombre, alguno servirá, uno para esquizofrenia, otro para trastorno bipolar, otro para no sé qué, otro para el psicoestabilizador, otro para el antiepiléptico, por si acaso epiléptico, y quedo bien con todo el mundo, con lo cual el enfermo, lógicamente, se ve obligado a tomar una serie de medicamentos que se revela como uno de los pocos síntomas de salud mental que tiene, que se revela contra la toma. Pero algunos familiares se han, por cierto, iba a decir otra cosa, la mayoría de las asociaciones de familiares de enfermos mentales están subvencionadas por los laboratorios farmacéuticos. Y eso es muy fácil comprobarlo, en los boletines de la asociación van todos pagados por los laboratorios, todos. Porque son buenos colaboradores también. Esto, quieren rehabilitar a los enfermos, sin embargo los incapacitan. ¿Cómo es posible que se pueda aspirar a rehabilitar a una persona, incapacitarlo? Que capacitarlo civilmente a una persona es la muerte civil. No puede votar, no puede casarse, no puede hacer nada, no puede hacer un contrato civil en la vida. Es decir, una muerte civil, porque es una muerte civil. Que tiene sentido en un Alzheimer, en una persona que efectivamente no puede valerse, no sé yo, pero en un chico joven que está incapacitado, ¿ustedes piensan rehabilitar a un hombre, a una persona que está incapacitado y que está invalidado laboralmente? ¿Cómo yo puedo hacer que el Estado me subvencione talleres ocupacionales para mi rehabilitación o la rehabilitación de nuestro social, de nuestros deudos, si yo cobro una pensión por incapacidad laboral? Bueno, esto es, no lo quiero profundizar porque no estamos en este tema, pero, y que conste que yo no tengo nada contra eso, es más, me llaman, me siguen llamando, hasta de Ávila me han llamado para que vaya a hablar, porque sí, la gente tampoco... La gente quiere soluciones, pero claro, soluciones para sus deudos. Y claro, eso también es discutible. Oye, el Estado debe de solucionar sus asociaciones, ¿y qué pasa con los enfermos que no tienen familia? O que la familia pasa de ellos, que son muchos, los sin techo que se llaman. Las asociaciones familiares surgen a raíz de la reforma, ¿no? Que sean incompetentes para tratar al enfermo, ¿no? Bueno. Voy a terminar enseguida este contexto, pero tomo, esa es la primera pregunta. Bueno, en definitiva yo creo que voy a acabar ya porque yo no he dado una, como decía, una exposición completa y coherente, y espero completarla con la aportación de cada cual y la respuesta que pueda ayudar o no. Bueno, aquí yo me parece que ya básicamente no voy a decir nada más. Ahora diremos más cosas si surgen en el coloquio. ¿Y la pregunta tuya cuál era? Sí, que las asociaciones familiares surgen en el momento en que la reforma psiquiátrica cierra los manicomios y los pacientes pasan a los familiares, que no tienen ninguna formación en el tipo de cuidados que puedan prestarles y se sienten incompetentes, ¿no? Pero eso se une en la asociación familiar. Sí, efectivamente, lleva razón. Es que los usuarios están empezando a tomar también el protagonismo. Sí. No, vamos a ver, sí coincide, la eclosión, es decir, la floración de asociaciones de familiares, tal, ante una realidad que es de la reforma psiquiátrica, efectivamente, es verdad, aunque históricamente nacieron antes. No quiero detenerme en los antecedentes porque algunos son bastante extraños. Hubo asociaciones que se descubrió que ni siquiera los organizadores tenían ningún miembro de la familia. Pero bueno, esto no generalizo. Se creó con esto. Y se creó cuando hay una especie de mano militar de se cierran todos los manicomios sin ofrecer alternativas. Y se echan los enfermos a la calle. Un enfermo que está 20 años encerrado, lanzarlo a la calle, así sin más, sin rehabilitarlo, sin enseñarle cosas tan simples como aprender a pasar un semáforo, ¿eh? o a desenvolverse por sí mismo, o a criar hábitos alimenticios o higiénicos que no dependan de la familia. Todo esto no se hace, se hace de una manera brutal, creo yo, porque son muchas muertes. Y, amigos, estamos en una sociedad liberal. Y que la sociedad se provea de los recursos que tenga para atenderlo. Todo el mundo sabía, el que ha tenido un crónico y más con muchos años de hospitalización, que era imposible que funcionara bien por el hecho de salir a la calle, ¿de acuerdo? Estamos todos de acuerdo que mantener los manicomios no hacía sino empeorarlo, pero que tampoco se podía hacer ahora a la calle. Entonces, tuvieron. De tal manera que la familia, sabiéndolo o no sabiéndolo, yo creo que a veces sin darse cuenta, ellos no, muchas familias no podían dejar a su hijo en la calle. Y convirtieron su sus casas en pequeños manicomios. Ahora, para mí, que esto hubiera sido que decir que muchas asociaciones se plantearon críticamente esta situación, pero necesitaban dinero, necesitaban subvenciones. Y yo no puedo, como se dice el refrán, comer la mano del que, no, morder la mano del que me da de comer, ¿eh? Tienen un planteamiento, para mi gusto, excesivamente. Tienen esas contradicciones que antes he resaltado de incapacitación, de otra historia que es inyectarle a la fuerza a los enfermos ambulatoriamente en la calle. En eso están ahora, creo yo, sin darse cuenta de que eso es absolutamente antidemocrático. Que eso requeriría una decisión judicial, lo cual complicaría mucho las cosas. Y por otra parte, la animadversión que le puede tener un paciente a la familia no se va a quitar, porque si a un enfermo llega a una ambulancia y le pone una inyección, sabe que es la familia la que le ha puesto. O sea que, quiero decir, hay negociantes, yo he conocido negocios alrededor de esto, de centros de rehabilitación subvencionados por el Estado, gente que ha ganado dinero. Yo no sé si ustedes recordarán hace tiempo un caso en donde estaba implicada, no con mala fe, pero la cogieron, Carmen Sevilla. Un caso que pasó hace tiempo. El caso es que, yo digo, las familias son interesantes, pero yo creo que sería necesario debatir mucho eso, hablar mucho eso. Y yo, a pesar de que soy crítico con las asociaciones, no me llevo mal con ellas. Yo he hablado mucho con la familia y hemos discutido, porque sí, ellos necesitan. Bueno, ahora, ellos lo que no necesitan es, como han pedido en la vida, que vaya allí a decir qué medicamento les dan o no les dan. Eso lo puede hacer cualquiera, ¿no? Pero sí, desde la perspectiva de que usted no medica sus medicamentos, a lo mejor le resultaba interesante cuál era su opinión sobre los tratamientos que tenían en esa sección. Bueno, sí, yo cuando he podido he colaborado con familiares y hemos discutido, y no me lleva con la que yo he tenido relación, no me lleva mal en general. Ahora, eso que has dicho, yo no he dicho en ningún momento estoy en contra de los medicamentos. No, pero he dicho que estoy en contra del mal uso y del abuso del medicamento, y de sustituir el medicamento nuevo, porque es que eso es una parte general. El medicamento, te voy a poner un ejemplo. Cualquier sociólogo sabe que uno de los problemas de la sociedad actual es que la gente no duerme bien. Bueno, pues porque la ciencia no avanza, una barbaridad, como dice ya la Barbera de la Paloma, que por cierto era la antiguaya de obra, pues no avanzan tanto, avanzan mucho en un aspecto, en otro no tanto. Y hipnóticos, por ejemplo, de dormir, que es para dormir, es un medicamento para dormir. ¿Cómo se llama? Los hipnóticos, en general. Ah, los hipnóticos. Los hipnóticos. Hace casi 40 años que no se sintetiza ninguno. Lo cual quiere decir una cosa, que no lo han podido subir el precio, es muy barato. Y entonces al laboratorio no le interesa, aunque lo produzco ni lo promociono. Y casualmente los médicos, que son tan forofo de los medicamentos, pues tampoco receta el hipnótico. Con lo cual, es una paradoja. Socialmente se sabe que uno de los problemas de la gente cotidiana, no del enfermo, sino la dificultad de dormir. Pongan por casualidad ustedes un programa radiofónico de la noche y verán la cantidad de gente que está, que se pasa la noche entera sin dormir. Pues no se le da. Parece que ahora un hipnótico, que hay muy suave, que hay de varias clases, es peor que la heroína para mucha gente. ¿Y cuál es el secreto de eso? El secreto de eso es que ahora mismo no hay ningún, en el mercado no hay ningún hipnótico cuya patente pertenezca a una oratórica. Ahí está una cosa que no he dicho, pero que es importante. En cuanto pierde la patente, que tratan de alargarla lo máximo que son, pero se puede calcular en unos 20 años de patente, que no está mal, de ganancia monopolística determinada de patente. Entonces empieza lo que se llama genérico. Genérico quiere decir que cualquiera puede fabricar eso a precio de costo y venderlo a precio de costo, lo cual la competencia es tremenda. Como la ciencia, y esto es otra cosa que no hemos metido, la ciencia no va a hacer una barbaridad. Resulta que ahora mismo hay más genéricos que medicamentos nuevos. ¿Y qué es lo que hace? Engañar. Y yo creo, y soy como médico, y por eso me siento muy libre. Porque lo que yo digo también no es que yo critico a los médicos, es que me autocritico yo también. Por tanto, yo me siento... Me acuerdo de esto, una anécdota, que fui yo por nada en Andalucía, a no sé qué historia, y yo me metí con Andalucía. Y yo, la gente ahí se metió conmigo, y tuvo que la locutora decir, oiga, que este andaluz también, este señor. Todo el mundo se cayó. Es decir, que la autocrítica es lícita, ¿no? Bueno, pues entonces no hay, no hay la producción. La producción de nuevos medicamentos no existe. Entonces, ¿qué hacen? Cambiar una molécula, cambiar un radical, cambiar por ahí, y hacer un nuevo. Entonces, te lo presentan como una novedad. En absoluto, está comprobado que es una novedad. Es simplemente que el hacer, el sintetizar y que me autoricen un medicamento nuevo significa que yo puedo subir los precios. Si tengo que seguir con el viejo, aparte de que ya me hacen la competencia a otro laboratorio que me lo presentan más barato, es que yo no puedo subir de precio. Y entonces resulta que hay un medicamento que se llamaba citalopram, que ahora mismo comercialmente tú sabrás cómo se llama el citalopram. Ahora es el citalopram, ahora está el citalopram. Claro, pero el citalopram es justamente, surge. Cuando coincidiendo con que la patente ha acabado del eso. Entonces inventan otra cosa que es exactamente lo mismo. Bueno, voy más lejos. He puesto el ejemplo de los hipnóticos, pero voy a los tranquilizantes. Los tranquilizantes. Los ansiolíticos, ¿no? Ansiolíticos. Ahora no lo, si ustedes tienen experiencia, tienden a no recetarse. Sí, pero bueno, ¿cómo es que pasa? Que estos medicamentos que eran útiles, que el Valium, por ejemplo, es un Valium acreditado, que cualquier médico tenía experiencia en el uso de eso, inocuo, que no hace daño a nadie, que se tolera perfectamente, que tiene pocos efectos secundarios, pues no se receta. Y no se receta ningún tranquilizante o ansiolítico. ¿Por qué? Porque el último que existía era uno que se llamaba Tranquimacín, que era el que más se recetaba, porque era el único que tenía patente. Como ahora ha perdido la patente ya, el laboratorio que lo fabricaba no ha perdido la patente, pues ya no ha perdido interés. Lo presentaron como un medicamento que no creaba adicción. Resultó que era el tranquilizante que más adicción, según podíamos comprobar, los que observamos el fenómeno. Con síntomas de abstinencia, con compulsión incluso. Ese era el único. Ahora, como no hay tranquilizantes, yo tengo la impresión de que los médicos tampoco mandan tranquilizantes. Y entonces ahora el negocio está en los llamados atípicos, que son neurolépticos más caros. No está comprobado que sean mejores ni peores que los antiguos, sino que son más. Eso es lo que sí está claro, es que son más caros. Y eso, a dosis más pequeña, lo utilizan como tranquilizante. Pues no se dan tranquilizantes. Esto cualquiera lo sabe, no estoy descubriendo aquí en Mediterráneo, ¿sabe? Yo simplemente estoy ordenando un poquito el debate, ¿no? Y no sé si contesto, a lo mejor me he enrollado demasiado, si he contestado la pregunta. Sí, que los familiares se asocian a la gente que tienen que hacerse cargo. Sí, es verdad, ¿verdad? Yo quería decir algo en relación a todo esto un poco, no sé si empezamos a poder intervenir o qué, pero bueno, yo quería decir que por un lado es verdad que deja de existir el manicomio como tal, pero que la comunidad terapéutica está ahí. O sea, que igual fue una lucha que tuvo su repercusión, pero que ahora hay comunidades terapéuticas que son manicomios encubiertos. O sea, tú entras allí, están entre rejas y medicado todo el mundo y en una situación de no retorno ya casi, ¿no? Por otro lado, se pasa un poco a que el control lo lleve la familia. Y bueno, la medicación, que al final es una contención química de las emociones, ¿no? Que no cura, palia. Y bueno, que el control en sí mismo es algo que está, se contradice con lo que es terapia para mí, ¿no? Y la terapia implicaría pues algo, un paso más allá, una modificación de las relaciones, un cambio social. Y bueno, el tener en cuenta eso, ¿no? Que la medicación es algo que puede paliar, pero que no está demostrado que cure, puesto que tampoco está demostrado estas enfermedades, ¿no? Que no hay una raíz biológica ni orgánica que esté demostrada. Entonces, ¿somos enfermos? Pues igual no. Sí. Tenemos delirios, tenemos, pero no. Estoy de acuerdo con eso, porque además, cuando el predominio científico y el laboratorio era europeo, la cosa era un poco más racional. Y se decía que, por ejemplo, que los medicamentos servían para facilitar la terapia. Es decir, no se presentaban como incompatibles. Ahora se presentan arrolladoramente. Ellos son ellos nomás que son. Y en ese sentido aprovecho para repetir lo que ya he dicho antes, que yo no estoy en contra de los medicamentos. Lo que estoy en contra es del abuso y de la irracionalidad en el uso de los medicamentos. Y sobre todo cuando se presentan como la única alternativa asistencial. Y yo voy más lejos, en estos medicamentos. Creo que hay que dar la menor cantidad posible, de tal manera que evitar los efectos secundarios para que el paciente perciba, como todos los pacientes somáticos, que ese medicamento, yo me tomo un analgésico y se me quita el dolor de cabeza. Yo me tomo un tranquilizante y estoy más tranquilo. Yo me tomo un hipnótico y me paso días sin dormir y duermo. Y llegaría más o menos, perdón, llegaría, aunque sea más o menos utópico, pero como dirección, como objetivo, a la automedicación. Que el paciente sepa medicarse solo. Naturalmente informado y con experiencia suficiente. Eso para mí sería la meta ideal. Comprendo que en muchos casos no se daría, no podría darse, pero yo tendría eso. Así que habrá que tener indicaciones, si te sientes así, subes un poquito eso, bajas un poquito los otros. Sí. Bueno, yo me he pasado muchos años de mi vida escuchando enfermos y me he dado cuenta de una cosa que es muy fácil enterarse, que hay muchos enfermos que van al médico para hablar. Para hablar. Incluso donde vete, no, es que vienen, como ya están codificados, la gente está codificada, que tiene que ir al médico con el rollo de los medicamentos, tiene que decir, no, es que el medicamento, no sé qué. Te tiras media hora hablando con esa persona y al final me dice, pero usted venía que le cambiara el tratamiento. Dice, no, me va muy bien con esto, yo no quiero tratar. Es decir, necesita, en términos generales, la terapia. Y en esto quiero hacer un distingo con los psicólogos. Dicen, los psicólogos hablan, los psiquiatras dan pastillas. Es verdad, en términos generales es verdad. Pero yo preferiría que los psicólogos hablaran menos y escucharan más. Porque hay que ver los disparates que se pueden decir cuando se habla mucho, ¿eh? Entonces yo creo que lo que necesita el paciente no es que le hablen, que le cuenten su vida, porque no es las vidas del psiquiatra o del psicólogo que le interesa al paciente, es su propia vida. Y lo que él tiene que tener, un clima de confianza que el terapeuta debe de darle para que él pueda expresar lo que le pasa, lo que siente, lo que le preocupa, lo que le angustia, lo que le da. Pero siempre que el enfermo no esté tan maleado que te diga, que te responda, como he dicho antes, no, yo tengo un trastorno bipolar y no me pregunte usted más, yo con eso tengo bastante. Bueno. Quería preguntarte, aquí ya más o menos hemos contestado, pero me quería la respuesta. ¿Cuál es el futuro que ves en la psiquiatría? ¿Futuro? Yo, muy oscuro. ¿Cómo lo ves? Muy mal. Muy mal porque yo voy a pasar la charla, luego pues se me ha ido por otro lado la historia, era que si así como en los años 70 hubo un movimiento, si no era mayoritario, fue bastante nutrido y potente, y sobre todo tenía el favor de la opinión pública, que era contra los manicomios como instituciones horrendas. Y que sí logramos. Logramos, costó mucho, incluso despido, etcétera, pero costó mucho y se logró desprestigiar el manicomio. Que todavía existe, ¿cierto? Que todavía se da. Que hay una cosa también que puede ser siniestra, que son las unidades psiquiátricas en los hospitales generales. Pero que los manicomios, aquellos horrendos manicomios donde ingresaba y no salía hasta que te moría. Yo fui director de un manicomio hace tiempo y había una cosa muy curiosa, que era el pabellón más cómodo que había, de todos los pabellones que había, era el de ancianos. El anciano pues era envejecito y tal, tenían mejor calefacción, tenían mayor confort. Pero que todo el mundo sabía que entrar allí significaba que iba a la tumba, que iba al cementerio. Esa era la antesala del cementerio. Entonces, había una ambivalencia que yo quiero que me manden allí porque estoy más cómodo. Y dan mejor de comer y no sé qué, pero eso significa que de allí no salgo, ¿no? Es decir, eso ha desaparecido ya y tal. Yo ahora, si tuviéramos que plantear una lucha similar, la plantearía contra los laboratorios farmacéuticos. Y presionando. Y es que los estados controlaran muchísimo más los precios, porque claro, si yo digo una cosa ahora, es que te dicen, ¿y cómo el Estado, que es el que coloca los precios, pone los precios tan altos, tan altísimos? Que nos vamos a enterar como con el copago, por cierto, ¿no? Lo que va a significar eso, ¿no? Porque el copago, la gente que piensa que va a dar un euro por una consulta, no, va a pagar más porcentaje por los medicamentos. Incluido los pensionistas. Los pensionistas, que no pagan nada. Bueno, que pagan dos veces, ¿no? Ya estamos pagando y cobrando. ¿Eh? Que pagan dos veces. Porque ya lo estamos pagando. Sería pagar dos veces. Porque ya estás pagando. Porque cada vuelta de las elecciones vendrán, ¿no? Pero a la gente le encanta votar a partidos que hacen eso. No, yo lo comento, yo no digo que hay que votar a fulano, me engañe nada, yo digo, comento eso del copago, ¿no? Sí, pero me ha parecido bien el tema de la farmacéutica, lo que te estaba diciendo, bueno, muy potentes, pero ¿y la formación que requiere también? Eso es lo que yo digo, claro. Es que justamente ese es el punto, claro, que me había quedado. Es que dice, bueno, ¿y cómo tiene un precio tan alto? Porque entonces el Ministerio de Sanidad, que tiene poco aquí, tiene poca personalidad, poca entidad, independencia, porque todo es la Agencia Europea, la Unión Europea. Ya estamos viendo aquí lo que está pasando con la Unión Europea y Grecia y Irlanda y no sé qué, y cayendo uno tras de otro, ¿no? Al final resulta que va a ganar la guerra Hitler, la guerra de Europa, ¿no? Bueno, la Agencia del Medicamento es que autoriza los precios, ¿eh? Y los precios están altos. ¿Y a cambio de qué? Dice, bueno, ¿y por qué concede unos precios tan altos cuando el precio de coste es bastante inferior? Porque aunque ellos colocan en la promoción, en fin, congreso, viaje, eso que hemos dicho antes, el precio de costo, eso no es precio de costo, eso es promoción. Bueno, pues a cambio dice, pues que Pues hombre, que contribuyan algo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué le pedimos a los laboratorios para autorizar esos precios en alto? La formación de los residentes. Por ley, en este país, y supongo en muchos más países, la formación de los residentes está a cargo de los laboratorios farmacéuticos. Con lo cual está Congreso, formación de residentes, que son los que están empezando. Revistas científicas, charlas, conferencias. Televisión, ¿no? Que no te subvencionan nada, ninguna investigación que no sea de psicofármaco. No hay libro, no hay producción científica. Entonces, el futuro es muy oscuro, tal y como está. Ahora, el futuro puede cambiar. ¿Cómo? Pues, hombre, si los usuarios toman conciencia alguna vez de que todo esto tiene que ver con ellos. ¿Y qué se hace? ¿Se denuncia? Pues no se hace nada porque yo creo que estamos en una sociedad muy individualizada donde cada uno va a lo suyo y los médicos ya nos la jugamos una vez, ahora los médicos no están por esa labor porque lo único que les preocupa es cuando termine la residencia a ver dónde me coloco. Y como el que coloca ya no son oposiciones ni son evaluaciones objetivas, son dedos. Pues tendré que hacerme simpático a los jefes para que me nombren. No importa que yo no sepa nada, pero si yo caigo bien, tengo el puesto de trabajo más o menos asegurado, o relativamente asegurado. La solución estaría por ahí, que la sociedad de alguna manera reaccionara, se diera cuenta de que está pagando el pato continuamente, en todos los aspectos y cada vez más, y que se produzca alguna reacción. Ahora, yo, tal y como están las cosas, no las veo por ningún lado. Eso. Ahora, la historia no se ha terminado todavía. Decías que algunos psicólogos no recetan porque no pueden. Bueno, yo creo que hay muchos que dicen que no quieren recetar, pero por la formación que recibimos en la carrera, lo que se nos dice, más o menos veladamente, es que por protocolo, la terapia combinada, la terapia farmacológica con la psicoterapia, la labor del psicólogo principal es que la persona se adhiera al tratamiento que da el psiquiatra, sobre todo cuando el medicamento por sí mismo no cumple esa función, no es suficientemente adictivo como para que el propio paciente lo quiera tomar, como pasa con la ansiedad. Entonces, en esos tratamientos que hay tanto abandono, el psicólogo al final, la labor que tiene que hacer es que el paciente quiera tomarse el medicamento. Luego ya viene el resto. Y son estafadores. Yo tampoco creo que sean estafadores, porque es lo que se nos enseña en las facultades. O sea, que los profesores que nos dicen estas cosas sean estafadores, y ya no sé si ellos se creen lo que dicen. Yo creo que son estafadores en cuanto a que ellos no se informan tampoco de lo que nos dan. Formar o no se informan críticamente. Claro, no se forman críticamente. Y mis compañeros, pues, con tristeza tengo que decir que tampoco, poca gente se plantea este tipo de cosas. Y luego también lo de la publicidad en la revista. La publicidad en la revista no solo son los anuncios. O sea, yo leyendo la revista Archivos de Psiquiatría, me encuentro con que en la primera página hay un anuncio de Risperdal para la ansiedad. La siguiente página es una editorial de la revista hablando de lo bueno que son los antipsicóticos atípicos y por qué los psiquiatras de la Seguridad Social deberían recetarlos, porque al final generarían menos coste que los típicos. No sé tampoco en qué se basaba la editorial, no tenían que poner números de estudios ni nada. Entonces, ¿esa revista cómo se llama? Archivos de Psiquiatría. Que se llama antes Archivo de Neurobiología, ¿puede ser? Sí, exacto. Y bueno, al final, eso lo que... Yo le preguntaría qué subvención recibe esa revista de los laboratorios. Por lo menos los anuncios. Por lo menos los anuncios. Sí, por lo menos los anuncios. Que ellos quitan. A mí me han censurado algunos artículos porque no le iba a gustar los relatores. Y como digo a mí, a mucha gente conozco. Y además, teníamos unos artículos que unos títulos sensacionalistas, andando por ahí. Yo recuerdo uno que era violencia y esquizofrenia, maldad o locura. O sea, que dice, un señor serio escribe así. Bueno, luego en las facultades se nos da el doble discurso, ese el que los neurolépticos, los psicofármacos en general nos ayudan a facilitar la terapia, y por otro, que son necesarios porque las enfermedades tienen un origen biológico. Luego, a la vez, se nos dice que causas biológicas en un diagnóstico solo puedes poner si es por infección, lo que le pasa al paciente, si es por algún tumor o por algún traumatismo. El resto ya no son causas biológicas, que tú puedas afirmar que son causas biológicas. Pero, sin embargo, por debajo está esa creencia latente de que todo viene de la biología. Entonces, es eso, tenemos un batiburrillo de ideas que si no nos da por leer otras cosas que no nos dan en la carrera, no te sale tampoco tener un discurso crítico con esto. Bueno, ya respondiendo a que la lucha contra los laboratorios debería estar en que los estados controlen los precios de los medicamentos, yo no voy a decir a alguien que tome un medicamento directamente no lo tomes, eso es el demonio, pues yo no soy quien para decirle eso, ¿no? Pero sí que creo que hay que luchar contra los laboratorios, pero no para que los estados controlen los precios y los medicamentos sean accesibles a todos. Y la investigación, A ver cómo hacemos para vivir sin esos fármacos y sin ese tipo de terapia, porque antes de que existiera la psiquiatría y antes de que existieran los fármacos, la humanidad seguía más o menos reproduciéndose y, no sé, vamos, que no ha habido grandes catástrofes porque haya habido epidemias de locura antes de los tratamientos psiquiátricos. Entonces yo creo que hay que intentar volver a esa sabiduría ancestral o de alguna manera popular para controlar estas cosas y no depender de los laboratorios. Hombre, yo medicamentos no... Lo que pasa es que yo puedo contar algunos hechos históricos muy curiosos, ¿no? Cualquier tiempo pasado no fue mejor. En fin, yo creo que el pasado es útil porque ahí podemos encontrar cosas buenas, pero también cosas malas para no hacer, ¿no? Por ejemplo, antes no controlaban los laboratorios esto. Esto se hacía en las clínicas estatales, en las clínicas psiquiátricas estatales, con profesores más o menos universitarios. Sí, sobre el papel al menos había una mayor garantía de que no se buscaba el dinero, se buscaba la investigación. Claro, eso tenía una contrapartida muy negativa, que era que se utilizaba a los enfermos como conejillos de India, y eran los enfermos de los manicomios. Por ejemplo, puede chocar ahora mucho que cuando se sintetiza el primer laboratorio, el primer antidepresivo, como todo el mundo sabe, o porque el que interesa en este tema sabe que los primeros fueron los neurolépticos, los que salieron al mercado y los que se sintetizaron. Luego salieron antidepresivos, luego fueron ampliándose la gama. Cuando el primer antidepresivo que se sintetiza y que se comercializa después es uno que se llama tofranil y mipramina, que era químicamente era muy parecido al Largactil, que era el primer neuroléctrico que salió, que se sintetizó, y lo pensaron que era un efecto como la fibotrofina, un tranquilizante. Entonces, en los manicomios había sobre todo psicóticos de toda clase, pero depresivos muy poco, porque la depresión es una enfermedad menor. Ahora lo están diciendo que es una cosa terrible, que es para toda la vida y no sé qué, pero bueno, siempre lo hemos considerado una cosa menor, que era entendible, no era disfuncional, tú podías estar deprimido, triste, pero no te manejaban por eso, no te encerraban, salvo que hubiera un riesgo grave de suicidio, cosas de estas. Pero eso, la mayoría de las personas no daban eso, ni lo daban. Y se lo dan a un grupo de psicóticos, de esquizofrénicos. la imipramina, pensando que como era químicamente parecido a esto, resultó que se subían por las paredes, eran tremendas. Entonces alguien pensó y dijo, pues ¿por qué no lo damos a un grupo de depresivos? Puesto que los efectos que hemos visto no deja de ser eso, corregido de India. Lo que hemos visto es que los enfermos se han puesto muy excitados, muy excitados. A ver si probamos con antidepresivos, tal vez los antidepresivos y efectivamente, ¿qué pasó? Que el laboratorio dijo que no le interesaba, que no había depresiones y que eso no era comercializable. Efectivamente, como la referencia era el manicomio, los depresivos toman en la calle, más o menos haciendo una vida más o menos normal. No estaban, pensaban que no era rentable antidepresivo. Y ahora te encuentras que la mitad de la población del planeta tiene depresión, una cosa exagerada. Y dices, claro, esto debe ser una mutación genética. Y dices, bueno, una mutación genética, ¿cómo es posible? En 50 años una de esa categoría, de no haber depresiones, de los laboratorios no le interesaba los antidepresivos, que eso tenían poca venta y había muy pocos depresivos, ¿cómo es que ahora un tercio de la población tiene depresiones, ¿no? Y además encima los preventivos que hacen test de predicción, con lo cual ya sumas todo y prácticamente el que no está depresivo, está a punto de estarlo, ¿no? No sé cómo algunos nos libramos de estar depresivos, ¿no? Entonces, pues claro, te llevaría a un discurso muy curioso. Dices, bueno, ¿y qué ha pasado en la historia de la humanidad? Que en 50 años, ya que las enfermedades mentales son genéticas y hereditarias y todas estas cosas, y biológicas, ¿cómo demonios? Aquí ha habido unas mutaciones espantosas. ¿Y qué demonios ha ocurrido aquí? ¿La guerra? La guerra, bueno, pues se ha reconstruido los países, pero la bomba atómica, pues, la energía nuclear, el tsunami, eso es lo único que podemos echarle. Pero me temo que los laboratorios saldrían en defensa de la energía nuclear totalmente. Seguro, ahora hay mucha gente que lo defiende. ¿Eh? Que sí. Todos los días defiende la energía nuclear. Sí, bueno, pero no. Mártires por la ciencia, ahora muchos muertos y ya está. Mártires por la ciencia. Bueno, eso es un poco de humor negro. Bueno, ¿qué más cuestiones? Yo tenía otra cosa que decirte. Los de que antes de que no hubiese medicamento no había grandes catástrofes sociales. Hombre. No, pero. Quemaban a los psicóticos, a las brujas y tal. ¿Qué catástrofes individuales que había? Las brujas no tenían por qué ser psicóticas. No había esa etiqueta. Otra. No tenían por qué ser psicóticas, pero había algunas que yo creo que tenían algo de psicosis y en relación con otro mundo. O bien se seguían los profetas y se creaban movimientos de miles de personas o de millones o de medio planeta. A partir de un tío que dice que uno trino, no sé qué, una psicosis que, bueno, después... Mira, perdona, una cosa, pero es que me ha recordado a una paciente que le dijo un psiquiatra hace años, dice, menos mal que has nacido cuando, has nacido después, ¿no?, de los psicofármacos, si no te hubieran quemado, o estarías metida en la cárcel. Y le dijo, uy, qué suerte de niño. Que nació después y que se inventó todo eso. Bueno, pues yo lo único que puedo decir es que ese psiquiatra estaba, si era español o era... Sí, conocido además, conocido. Bueno, eso no quiere decir que no sea un ignorante. Porque históricamente está comprobado, se sabe, que en este país, por nefas y nefasas, pues fue el país europeo donde se quemó menos brujas. Tan contabilizada. Eso me parece que en total, ciento y pico. Eso eran por miles las que eran quemadas en Francia, en Alemania, en Inglaterra, incluso en Italia, en Centro Europa. Pero en España no. En España teníamos una cosa que se llama Inquisición, que era una Inquisición distinta, porque era típica para españoles. La Inquisición existía en todos los países, pero todas las Inquisiciones dependían de Roma, y Roma en aquella época pensaba que el mundo era un caos, en vez de pensar que el Vaticano y que Lutero tenía razón en buena parte, era el demonio que estaba en la tierra. Y no había cantidad de endemoniados por todo, circulando. Te podías encontrar un demonio en cualquier sitio. Y incluso en la iglesia, estaba un tipo raro y decía, está el demonio, ¿no? Y daban ataques y todas esas cosas. Aquí tenemos una Inquisición que funcionaba de otra manera. Y lo mismo que se puede decir lo malo, también se puede decir lo bueno. Que en el problema de las brujas se comportó muy racionalmente. La manera que ese psiquiatra está un poco mal informado. Porque aquí la Inquisición se dedicó exclusivamente a perseguir moriscos, judíos y conversos. Era una policía del espíritu y hubo una política contra la bruja poco represiva. Es más, yo creo que incluso entre la población ignorante de los pueblos, que había una cosecha que salía más, esos son las brujas, esas son no sé qué, ¿tá? Confundían, por ejemplo, en Cuenca, hay un episodio muy curioso, que apareció una epidemia de niños pequeños recién nacidos que amanecían muertos. Camastro, la madre, fue la Inquisición, se apareció un equipo de la epidemia allí a ver qué estaba pasando, porque todo el mundo, todo el pueblo, toda la población pensaba que era... eran las brujas que llevaban por la noche, no, eran las madres. Y era una cosa muy simple. La aplastaban, es decir, dormían en camastro y con este duelo lo aplastaban, tapaban la boca y lo que sea, y los niños se asfixiaban. Y hay otra cosa que contaré ya en esto de la Inquisición, que es una cosa. Hubo una epidemia en este país, en los siglos XIV y XV, de apariciones de las vírgenes y de Cristo. Aparecían vírgenes, siempre lo mismo, los pastorcillos, las no sé qué, todo eran parecidos. La temática. Y llegó la Inquisición a investigar esto, ¿no? Porque la gente se lo creía y cualquier pastorcillo se le aparecía a la Virgen, que era una cosa tremenda. Bueno, pues la Inquisición investigó y se dio cuenta que eran cuentos chinos aquellos, no eran nada, y porque todos tenían lo mismo, todos describían la Virgen cuando le hacían, tocaban declaración, era la Virgen que había en un cuadro de su pueblo, en una estatua, en su pueblecillo, siempre tenía el mismo vestido, era perfectamente, era eso, que venían del campo, traban miedo y la sugestión le hacía ver que se le aparecía la Virgen, no sé qué, no sé cuánto. Y aquí no hubo apariciones de Virgen hasta que vino Lourdes, curioso, no vino de Lourdes. A partir de Lourdes y de Fátima empezamos otra vez con las apariciones de las vírgenes. Mira que la historia de la historia a veces camina para adelante y a veces camina para atrás. Bueno, me he perdido. Depende, sí, independientemente de, yo creo, de la asistencia o no de que, bueno, de la que la Inquisición ha hecho lo suyo, yo creo que históricamente se demuestra que en cada contexto hay una forma de control social. Entonces, en aquella época sería esto, hoy son miles de formas, ¿no? O sea, que... No, pero a mí me ha parecido bien idealizar un poco el pasado y yo creo que en el pasado también no habría más... No, lo que pasa es que el pasado hay que conocerlo para aprender de él, lo malo y lo bueno, ¿no? En esto de la bruja, para que retomar el tema psiquiátrico, que es donde estábamos, hay un lector americano que ahora ya está muy viejo, está ya no produce nada, pero que fue muy famoso porque fue uno de los pocos psiquiatras americanos disidentes, que se llama Thomas Sars. No sé si lo habéis llamado, Thomas Sars, que se vive todavía. Este ha estado en España varias veces y él sostenía la tesis, esa que tú has dicho antes, de que los psiquiatras eran los equivalentes, salvando la distancia, de los inquisidores antiguos. y que trataban a las brujas, de los brujos, sobre todo brujas, eran mujeres generalmente. Pues lo mismo que los psiquiatras posteriormente trataron a los enfermos mentales, decía, hacía un paralelismo. Bueno, él se fundamentaba y había estudiado el fenómeno en Inglaterra, en Centro Europa y en Estados Unidos, donde también hubo casas de brujas, ¿no? Pero no había estudiado el fenómeno de España. Entonces le dije, mire usted, él vino aquí a España y yo tuve oportunidad, era un hombre encantador, tuve la oportunidad de hablar con él varias veces y le dije, digo, mire, yo... Aquí la historia es paradójica porque aquí resulta que la Inquisición, cuando se encontraba una bruja o algo que le olía a enfermo mental, lo que mandaba, hacía es que lo mandaba al manicomio. Porque aquí fuimos pioneros en los manicomios. Lo mismo te digo una cosa que te digo la contraria. Es decir, se quedó pasmado. Y eso lo tiene usted, yo eso lo tengo documentadísimo. Mande usted en este libro que yo he traído aquí para otros menesteres, lo cuento, que son tres tomos. Y dije, mándeme, usted se lo mandó, luego no me contestó. Porque en España, ¿eh? En la época de Flandes, cuando el Bosco también citaba lo de la extracción de la piedra de la locura y todo eso. Sí, siempre ha habido esa tendencia de que si la locura es una cosa interna, los incas también pensaron eso, hacían preparaciones. Ya, porque Flandes y España era lo mismo. No sé. Sí, Flandes era una posesión. Bueno, yo creo que la psiquiatría ahí da un sesgo importante. A partir de ahí se puede comprender muchas alternativas que se han frustrado en su mayoría, que es Freud. Freud es un hombre que da una visión absolutamente, independientemente de que seamos psicoanalistas, que conseguir ser criticable o no, que Freud fue un tío que enfocó la enfermedad mental con dos aspectos muy importantes. Primero, comprendiendo lo que le pasaba a esa persona, escuchando, tratando de entender. Y otro punto importante era el que sustancialmente el problema de los locos no eran diferentes al problema de los seres normales. De tal manera que, incluso estudiando los enfermos mentales, podríamos conocer mejor a las personas normales, porque sus sentimientos eran más puros, más fáciles de entender, ¿eh? Y que la frontera entre la locura y la salud, había casos extremos, muy claros, pero que luego había, es decir, que desapareció, no estaba claro. Todo eso naturalmente no existe, y cuando hablan me río mucho porque en los últimos años se ha hablado de la estigmatización de los enfermos mentales. De la estigmatización. Estigmatización, es uno de los temas que se han manejado. Esto, la estigmatización, bueno, la estigmatización, si uno sociológicamente sabe lo que significa estigma, si no sabe lo que significa estigma, está hablando de lo que no sabe. Estigma significa algo que tú tienes en tu físico que te hace diferente a los demás. Son estigmas. Ese tiene un estigma. Estigma, por ejemplo, eran los santos, aquellos que le sangraban por las manos y no sé qué, y tenían estigmas, ¿no? Las llagas, todas esas cosas. Eran signos físicos. Pero claro, un enfermo mental no tiene signos. A no ser, y esto hay psiquiatras que han hecho campañas contra la estigmatización, por la cual han cobrado, y yo podría decir nombre y apellido, han cobrado campañas extensas contra la estigmatización de los enfermos mentales, que aparentemente sonaba muy bien, preconizando el tratamiento de esa estigmatización. ¿Y cuál era el tratamiento? ¡Oh! Misterio. ¿Cómo se puede quitar la estigmatización? Con más medicación. Más medicación. Y la única estigmatización que tiene el enfermo mental hoy día, no es que sea deforme, no es que tenga características no humanas, es que puede estar abotargado, puede estar hecho polvo con una medicación excesiva. Yo digo, la gente es muy egoísta. Y que la gente es muy egoísta, inclusive la misma familia. Hay un enfermo mental y ya lo abandonan. Y la sociedad también, pero es que eso yo no sé si se puede llamar estigmatización. No, eso no. Estigmatización es que están estigmatizados. Yo creo que, a pesar de todo, en España todavía conservamos muchos valores tradicionales. Y yo creo que, por ejemplo, las familias en general hacia sus miembros enfermos son bastante más comprensivas y bastante más próximas y bastante apoyan mucho más que en otros países europeos. ¿Dónde? Hay de todo, ¿eh, doctor? Hay de todo, pero en general, estoy hablando en general. En los países, lo equivalente de las asociaciones de familiares en Inglaterra, en Holanda, en no sé dónde, no viven con ellos. Pero viven solos, viven solos. No viven con ellos. De manera que toda esa historia de ese peso. Ahora, yo sí le criticaría a las asociaciones familiares esa frontera que hacen tan clara entre el enfermo y ellos. Cegando una línea de investigación que para mí personalmente ha sido muy productiva y muy novedosa y muy interesante y muy eficaz, que se llamaba la terapia de familia, que consistía en siguiendo un poco la línea freudiana, en términos generales, es que el enfermo, la que está enferma es toda la familia, y el enfermo es el emergente de esa conflictividad familiar. Y eso, yo, como cualquier psiquiatra, si lo ha visto, si lo ha observado, claro, hay cosas que tú no observas nunca porque no te fijas en ellas. Pero a mí, desde muy joven, sí he visto el fenómeno, con relativa frecuencia, de un miembro de la familia curarse por ese bien, funcionar, marcharse de casa, tener autonomía, y caer otro miembro de la familia enfermo. En fin, que era un poco lo que sociológicamente se llamaba el síndrome pectoral. Eso, en Estados Unidos, sobre todo, que son muy poderosas las sociedades de familia, han desaconsejado, con todo lo que eso significa, la terapia familiar a todos sus miembros. Eso me parece que ha sido un parón en esa línea de investigación que era muy prometedora y que iba enfocada no a culpabilizar como se dice, al resto de la familia, sino a atender a toda la familia como una entidad sufriente. Toda la familia. Que a veces lo necesitan. Y había que, de alguna manera, apoyar a toda la familia. Es decir, no solamente. No, que hemos vuelto para atrás y ahora resulta que este marciano que tenemos aquí, que no ha nacido, nadie sabe a quién se le parecerá este tipo tan raro que tenemos aquí en casa, ¿no? Es decir, fomentaba la integración. Y por último, si no hay más. Yo quería preguntar una cosa. Un momento, es que hay turnos de palabra. Entonces, hay varias intervenciones. Ah, bueno, de la que yo quería que no había. Que la gente está levantando. Claro, ¿no? Claro, nada. A ver, yo tengo varias dudas sobre la esquizofrenia. Antes de que naciese el término esquizofrenia, en el siglo XIX, la gente con esos mismos síntomas, su supuesta enfermedad tenía otro nombre, o la esquizofrenia nace de repente. Y luego, aparte de eso, cuando nace supuestamente la esquizofrenia, está detrás la industria farmacéutica a la hora de crear esa enfermedad para poder sacar unos medicamentos para vender, o ella simplemente, la industria farmacéutica, se aprovecha de ese sufrimiento para crear también fármacos. Y luego, como decía ya antes, si la esquizofrenia no está demostrada en ningún momento biológicamente, ¿realmente existe? Sí, por supuesto que esquizofrenia, o lo que llamemos, es decir, vamos a cambiarle el nombre, porque antes de esquizofrenia se llamaba demencia precoz. Pero es un concepto que inventa. Pero sí existe, además es gente que sufre muchísimo. La industria farmacéutica, cuando se crea ese concepto de situación que es un progreso, la industria farmacéutica prácticamente no existía. si tú lees, por ejemplo, a Pérez Galdós, pues te dice, lo que hoy llamamos esquizofrénico, a lo mejor le daban opio, o le daban hachís, curioso. Cuando la historia relativiza mucho las posturas rígidas, ¿no? Porque dice, resulta que Pérez Galdós aparece en manicomio en una de sus novelas, Fortunato de Jacinta, no sé qué se llama, parece un personaje está loco y lo ingresan en Leganés, en el manicomio de Leganés, que ya existía. Y entonces le trataban con hachís. Y eso supuestamente es peor, yo creo, ¿no? ¿Eh? Darle hachís a un supuesto... Bueno, lo que quiero decir es que entonces la medicación estaba tan poco desarrollada que era, le daba a la gente... Hay gente que le podía, sirve ese tipo de droga. ¿Eh? Pero le podía servir, ¿no? O el opio, pues el opio también, porque evidentemente el problema del opio es que crea dependencia, pero como analgésico, como tranquilizante, como sedante, es excelente. ¿Y por qué se cambia ese término de demencia precoz a esquizofrenia? Pues porque no era una demencia, es decir, era un precoz porque era, bueno, la psiquiatría, sí, ha ido, iba deslindando cuestiones, iba conceptualizando, haciendo nuevas contradicciones, y al principio, pues simplemente era un loco que estaba loco, como un viejo esto que pierde la memoria, ¿eh? Pero que la diferencia era que se daban gente joven, por eso, pues, la demencia precoz, pero luego no era demencia, se descubrió que no era demencia asimilable a la de las personas mayores, ¿no? Y pues entonces puso esquizofrenia, que se hizo, eso fue en el siglo XX, primera parte del siglo XX, en un psiquiatra suizo que se llamaba Breuler, y que literalmente significa, y que es quizá un concepto más, mente escindida. Y efectivamente, un esquizofrénico sí, parece que tiene distinta vivencia, parece que el yo, como se llama más en otra terminología, está escindido, está roto, está frágil, está muy débil, ¿no? Sí. Dos preguntas, ¿no? Primero una y luego otra. El caso de la depresión maníaca o psicosis maníaco-depresiva. Ha comentado que en la psicosis maníaco-depresiva puede haber periodos sin tomar medicación bastante amplios, ¿no? O había periodos en que el enfermo no tomaba. Y yo le hago la pregunta un poco viendo el caso de mi padre, que tenía las dos. O sea, tuvo la maníaca depresiva y después tuvo el trastorno bipolar, que era lo mismo. ¿No? Yo lo voy a encontrar por la clorificación de esa enfermedad. Y si y la medida en que intervienen los fármacos, es decir, tú estás deprimido, te damos para que te pongan eufórico. Estás eufórico, te damos para que te pongan deprimido. Entonces las fases se vuelven cortando y son los medicamentos los que van provocando en sí las fases. Si eso es así, porque yo lo observaba en mi padre. Yeah. Pero el problema de esa conceptuación es que se produce en una época en donde no existía medicamentos para esa enfermedad. Es decir, que la evolución natural de esa enfermedad era así. Sí, pero es refiriéndose decir, a las etapas intermedias. No, eso variaría de muchos factores. ¿O no? Claro, cuando no se quieren admitir que los factores sociales, que los factores familiares, que los factores culturales influyen o determinan o condicionan de alguna manera el malestar psíquico, entonces nos encontramos en callejones sin salida. Si lo queremos explicar todo por lo biológico, pues tenemos que llegar a que ha habido mutaciones biológicas, ¿no? Porque es como es posible que antes no hubiera depresión y ahora hay tantísimas. Es que el mundo ha cambiado, y no ha cambiado las mutaciones. Ha cambiado mucho porque ahora la gente es cada vez más insolidaria. Y hay una cosa que a mí me parece muy clara, que cada gente está más sola. La comunicación es difícil. La comunicación ahora está reemplazada por una especie de pseudocomunicación a través de la televisión, de los medios de comunicación, que suplen, es decir, por ejemplo, una visita, la gente no se visita, es una cosa, un acto social que antes la gente se visitaba. Y uno se visita porque me va a quitar un programa de televisión, que a ver si va a venir una visita ahora y me interrumpe el programa de televisión, ¿no? Quiero decir, existe esa condición, que es un círculo vicioso, existen esos medios de comunicación artificiales o modernos que podían ser útiles como instrumentos, bastante útiles, y sin embargo se han utilizado para suplantar la comunicación tête a tête, cara a cara, ¿no? Una persona. Y yo, donde sí me explicaría que efectivamente el aumento del sufrimiento psicológico, se traduzca en depresión, se traduzca en otras muchas enfermedades, tiene que ver mucho con una evolución social muy de una sociedad cada vez más insolidaria, cada vez más aislada, cada vez más sola, cada vez más con una familia cada vez más precaria, en situación más precaria, lo guste o no, independientemente de que el juicio o lo, en donde la familia pues tiene que, como eso, como la familia que, de las asociaciones estas que hemos descrito, pues tienen el mérito de que realmente se desviven por sus miembros, eso es innegable, se desviven por ellos y están muy preocupados y sufren bastante y lo pasan mal, ¿no? Pero eso ya no, pero se les pide algo que no pueden dar en muchos casos. Ellos no pueden sumatar, y sobre todo no se les da instrumentos curativos. Porque si tienen que convivir con un paciente más o menos cronificado, bueno, por lo menos que se podía hacer es darle instrumentos para que pudieran manejar las situaciones de una manera más racional, más lógica, no medicamentos. Medicamentos. Única respuesta. Eso es con lo que yo estoy en contra. Ahora, las familias podrían ser más eficaces y podrían entender a sus miembros muchísimo más facilidad si no se distanciaran, si no pensaran que la única solución posible o es el encierro o la hospitalización o la medicación. Que también te puede entender con cualquier persona. Con cualquier persona. Y máxime, con que, como yo he dicho alguna vez, oiga, es que los enfermos mentales no son marcianos que han venido a la Tierra, de otro planeta, han nacido aquí, en el seno de familias más o menos normales, en ciudades normales. No acepto que de pronto ha nacido, ¿no?, un ser extraño, un lunático extraño, ¿no? No son lunáticos, son personas que, bueno, por una serie de dificultades, y yo creo que haríamos un gran favor si enfocáramos la cosa familiar como una ayuda en bloque a toda la familia, y no solo en un aspecto de darle un taller ocupacional, porque eso yo creo que una sociedad donde está entronizado el paro como una cosa, que además yo no creo que eso tenga solución, el paro va a existir y cada vez más, que la solución es que la gente trabaje, no, la solución es que la gente sea independiente y se emancipe. Y dentro de eso podrá trabajar, no podrá trabajar, según las circunstancias, como cualquier otra persona. Y no hacer estas cosas de tener profesionales que se les da una limosna por no sé qué, por hacer, por poner un tornillo, cosas de estas, claro, esto no. ¿El medicamento puede cronificar la enfermedad o la fase de la enfermedad? Yo estoy convencido que la cronifica. Y la otra pregunta era, ¿ha pasado usted un poco por encima sobre el tratamiento involuntario? Me parece que eso es anticonstitucional, que es antidemocrático, que es el único país que yo sepa que existe, es en Estados Unidos, que es tremendamente difícil. No me acuerdo la ley cómo se llama, tiene un nombre, la ley de ese programa, no importa poco. Que curiosamente esta ley surge como consecuencia de un enfermo que ha ingresado a una clínica psiquiátrica y le dan una alta prematura porque el sistema de allí es tan peculiar, el americano, que le dan de alta. Y este estaba en situación muy mal y le dan el alta porque las ayudas federales en los Estados Unidos priman la poca estancia, de tal manera que te ayudan menos mientras menos días tengan los enfermos. Tienes que darle rápidamente el alta porque si no, no es rentable, ¿no?, la clínica. Y entonces, en vez de llamarle al orden a la clínica, ¿cómo se le ocurre, verdad? Usted, este hombre se tiró al metro, yo no sé qué cosa hizo, una cosa así, ¿no? Una cosa muy, muy espectacular, ¿no? Que sale la prensa y tal y cual, el enfermo este. Y entonces no se ocurre decir, pues toda la solución es cambiar el sistema asistencial. Entonces, de tal manera que un enfermo que esté mal pueda estar más tiempo hospitalizado, no haya que echarse a la calle rápidamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que trasladamos, en definitiva, con este sistema de inyectar a la fuerza, trasladamos el sistema del manicomio a la familia. Es lo que decías. Y hacemos exactamente igual en la familia que hacíamos antes en el manicomio. ¿Por qué esto se da ahora y no se ha dado hace 50 años? Pues por un otro factor importante que hay que tener en consideración también, que es que el enfermo mental, y esto creo que es positivo, ha dejado de ser un peligroso social. El enfermo mental ahora nos puede causar compasión, pena, solidaridad, apoyo, pero no es un ni, socialmente, y ni eso hemos ganado. Antiguamente, el enfermo mental era un peligroso, era un individuo peligroso que mataba a otro bicho viviente, que, bastante menos que antes. Y para los estados, no. Por ejemplo, Estados Unidos, pues, si ponemos como punto de referencia a Estados Unidos, que nos guste o no, es el punto de referencia que tenemos, pues resulta que el número de enfermos mentales, que la última estadística que yo he visto en Estados Unidos, que tiene una población que se aproxima a los 300 millones de habitantes, son 70.000 camas, solo 70.000 camas psiquiátricas, y que hay más enfermos mentales en las cárceles que en las instituciones psiquiátricas. ¿Eso qué quiere decir? Que el Estado en general, ha dejado de preocuparse por los enfermos mentales, y que antes se preocupaba en la medida que consideraba que era un peligro público, y por tanto eran factores de desorden social, familiar, etc. Ahora su sitio no han ocupado otro. Ahora están los drogadictos primero, los terroristas y ahora los inmigrantes. Está claro, ¿no? Como ahora los peligrosos en el imaginario colectivo y sobre todo fomentado por determinados intereses, pues resulta que son los peligrosos, ¿no? Entonces, afortunadamente, eso hemos ganado. Eso sí hemos ganado. Lo mismo que ahora mismo la ley de internamiento psiquiátrico es bastante más progresista y bastante más humana que la que había antiguamente, ¿no? Y se acaba de declarar inconstitucional. ¿Eh? Que se acaba de declarar en enero inconstitucional. Ah, sí. En el artículo 763 de la ley de enjuiciamiento civil, que era la que recogía el internamiento involuntario. Un tratamiento involuntario, sí, pero el tratamiento involuntario, no, pero es que, claro, yo me estoy refiriendo a la que hay, que es lo que posibilita que enfermos que están mal y que ellos no son conscientes de lo mal que están, hay que prestar una asistencia del mismo modo que, por ejemplo, a un señor que tiene una enfermedad epidémica, pues hay que ponerle medidas de terapéutica, aunque no quiera. Tiene que haber leyes, esto sí está ajustado. Eso sí es constitucional, porque lo que se hace es, la fórmula es que se le incapacita temporalmente y dentro de eso, por tanto, hay un juez que visita para que no se produzcan abusos semanalmente todos los centros psiquiátricos para ver que ese internamiento en contra de la voluntad de un paciente no se presta abuso. Es decir, se ha hecho con causa justificada. Y va un juez que toda la semana. Y va el juez y visita. Y bueno, que ahí ese juez actúa como garante de los derechos del paciente. Ahora, el tratamiento involuntario ambulatorio es lo que a mí me parece anticonstitucional. ¿Es menos restrictivo que el internamiento? No, el internamiento, porque tú tienes un juez que te va a ver toda la semana. En el internamiento. Es claro, es que además es muy difícil porque tiene que autorizarlo siempre un juez. O sea, si se quiere que sea constitucional. Claro, así sería. Así sería, pero eso, hasta por ejemplo, la práctica que se tiene en Estados Unidos, eso en la mayor parte de las veces es impracticable. No hay. Pero en España sí que se está aplicando y según las jueces que lo llevan, va bien. Y sería menos restrictivo. Sí, porque aquí en este país, pues es un país muy raro, este país es muy raro, aunque lo conozcamos toda la vida. Quiero decir que es muy raro, aquí la ley se cumple o no se cumple. Tampoco, evidentemente, sería anticonstitucional castrar a los subnormales, sin embargo se está castrando continuamente. Aquí es que las cosas se hacen, pues porque yo quiero hacer y la hago, Y como esto, España de los españoles, esa frase tan bonita, pues hacemos lo que nos sale. Nos sale, es que luego es relativo. Hacemos lo que nos sale en algunos aspectos, en otro nada. Este chico quiere decir algo. Creo que hay una diferencia muy importante entre el internamiento involuntario y el tratamiento ambulatorio. Y el internamiento involuntario muchas veces hay abusos, pero es que en el tratamiento ambulatorio ya se prevé que va a haber recaídas, o sea, es decir, te tratan de forma preventiva y eso es el abuso, el que ya por estar diagnosticado tengas que tomarte la medicación. Porque... Pues es que yo qué sé, es que se supone que hay enfermedades y a ver, que no, no lo sé, pero se supone que hay enfermedades mentales graves en las que la gente, si no toma ciertas sustancias, tiene delirios. Sí, lo que yo te digo que en eso, lo que yo me cuestionaría es por qué hay que forzar la voluntad de un enfermo a través de un tratamiento que no sería ocasional, que sería periódico, y efectivamente, como he dicho aquí, tendría muchas veces carácter preventivo. Antes de que se ponga más, lo inyectamos. ¿Por qué se tiene que hacer obligatoriamente, coercitivamente, cuando se supone que es para beneficiar al paciente? Porque digo, como quiera que el paciente no es tonto, pero tiene sentimientos. Y cualquiera que ha tratado de cerca a un psicótico, que digamos que es la expresión máxima de la locura que hay, la psicosis, sabe que sufre enormemente, que sufre, y que uno de sus problemas es que desconfía de la gente. Yo me pregunto que una ley de este tipo, forzándole la voluntad sistemáticamente y periódicamente, no iba a aumentar su desconfianza y su agresividad contra las personas que hacen eso, que practican eso. Yo creo, como se ha dicho en psiquiatría muchas veces, en que muchas veces los medicamentos se les da a los enfermos, pero quien los necesita son los que los cuidan. Y se refería a psiquiatras y a personal, no se refería a familia, ¿no? Tranquiliza mucho, si dice ya está, tiene su medicación puesta. Yo soy psicótico y a mí me hicieron una especie de tratamiento ambulatorio y voluntario. Y yo me pasé pues 6 años entrando y saliendo de los hospitales psiquiátricos y al final me hicieron eso y bueno, durante un tiempo estuve tomando la medicación hasta que me hice consciente de la enfermedad y de que necesitaba esa información, esa medicación, o por lo menos eso creo ahora mismo, no sé si... ¿Y si te haces consciente y crees que ya no la necesitas y nadie te escucha? Pues... Si me hago consciente. ¿Y si no hay otros recursos que antes de llegar a ese punto extremo, si hay otros recursos a los que tú puedas acudir? Claro, hace falta más recursos. Claro, que no sean coercitivos, que sean terapéuticos. Es una de las cosas que hemos estado hablando a lo largo de todas las jornadas, no sé, y me gustaría su opinión, pero que las enfermedades mentales, no en todas, sino en las más graves, como es la esquizofrenia, psicosis y tal, aparte de que es una construcción social de la familia, del sistema social y tal, hay factores biológicos. Eso no sé si podría. Hay factores biológicos. Pero es que hoy no me ha quedado clara su respuesta. No, es que se dice, yo mi respuesta es esta. Se dice que hay factores biológicos, pero no se han demostrado nunca. Ya. ¿Pero usted cree que los hay? Bueno, es como si me preguntara si hay marcianos o no. Yo no soy, a lo mejor hay marcianos, pero yo, a mí no me consta que haya. Yo no lo niego. ¿Pero usted con su paciente psicótico intenta que deje la medicación y lo consigue? ¿O en su práctica cotidiana son...? No, yo lo que he dicho es darle la medicación de tal manera que el paciente perciba que lo que yo le doy es en su beneficio. Y lo perciba, no es porque yo se lo diga, sino porque se da cuenta que efectivamente está mejor. Por tanto, dosis pequeña, la menos dosis posible, y como he dicho antes, lo ideal es la automedicación. El propio paciente. ¿Se puede dejar la medicación si no tiene esquizofrenia? Claro que sí, hay casos de mucha gente. Muchísimos casos, hay muchísimos casos. porque a pese a que hay muchas personas interesantes de psiquiatras, familias que dicen que hay que tratar los problemas, hay enfermos que dicen, para mí en una actitud de, en una relación de salud mental, es decir, yo no acepto eso y me rebelo contra eso. Y hay muchísima gente que no tratamiento, pero hay una serie de tópicos en esto de la salud mental, como en todo, que es muy fácil decir, el alcohólico no se cura nunca. Estamos hartos de ver alcohólicos que han dejado de beber. Y que durante una etapa de su vida, o como ahora estamos viendo con los fumadores, es decir, esto se puede dejar. Pues no sé, no es verdad. Hay mucha gente que lo ha dejado. Otros que no han podido dejarlo, que lo han tomado trabajo. Pero poder sí que se puede dejar. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué un señor que durante su juventud fue un alcohólico y vivió muchísimo y fue un maltratador, todo lo que sea, lo va a tener que considerar alcohólico toda su vida, aunque ya no apruebe el alcohol? Yo pienso, para avalar un poco lo que digo, voy a referirme a Sartre, a este Sartre, que es la Coruña, de un seminario magnífico. Le había hecho, juntamente con un farmacólogo canadiense y con un equipo de gente, un estudio a lo largo catamnésico, se llama. Es decir, que yo estudio un grupo de gente, de pacientes, en un tiempo y después al cabo de los 10 años, de los 5, hago revisiones a ver cómo ha evolucionado eso, ¿no? ¿Cómo, qué ha pasado con esa persona que durante tiempo estuvo en un hospital y consta su ficha allí, pero después no se sabe, no se ha sabido qué ha pasado de él, si se ha muerto, si tal, ¿no? Pues entre las muchas conclusiones que sacaban había una muy significativa y era, entre las muchas divisiones y variables que se establecieron, había una variable muy clara, que era, había enfermos que habían estado, todos tenían en común haber estado en un determinado hospital psiquiátrico hospitalizado en una época. Y luego, ¿qué había pasado con eso? Pues había muchas variaciones, pero una de las variaciones más notables era que muchos de ellos estaban, habían sido tratados por médicos de cabecera. El tratamiento posterior ambulatorio había sido por médico y otro por psiquiatra. Bueno, la paradoja es que los enfermos de cabecera, los que estaban tratados por médico de cabecera, estaban tratados con menos medicación, clínicamente estaban mejor y tenían menos efectos secundarios. Porque esto pasa como la energía nuclear, que ha aparecido los efectos adversos, los efectos secundarios, al cabo del tiempo, no en el momento. Hay una cosa que se llama disquinesia tardía, que es incurable, que está producido por el acúmulo de medicación. Entonces, tenían menos síntomas secundarios, estaban clínicamente mejor y hacían una vida social más integrada que los que estaban tratados por psiquiatras, que tenían más medicación, que estaban clínicamente peor. Esto da que pensar, da que pensar. Te voy a preguntar una cosa. ¿Cuál es la diferencia para ti entre el maníaco depresivo y el borderline? ¿Y en qué coincide? ¿Cuáles son las coincidencias? El borderline. Bueno, el borderline no dice nada. El borderline en inglés, la traducción sería, lo que ahora se dice personal límite, sí, estado fronterizo, que está a caballo entre un estado y otro, eso es muy variable, eso tal. Pretender hacer una entidad de eso, como se está haciendo, pues a mí me da risa, porque no está claro qué la es. Porque hay un señor que va a ser esquizofrénico y por qué otro no va a ser esquizofrénico. Yo sí sé quién va a ser esquizofrénico con más probabilidad que yo. Es que es miembro de una familia más conflictiva, tiene más posibilidades de ser enfermo. Porque se cría en un ambiente de mucha tensión. De mucha tensión. Y no sé qué era, la pregunta era. Pues era la comparación entre el maníaco depresivo y el borderline. Yo creo que en la práctica, creo, tengo la impresión, esto no es, tampoco lo sostengo con absoluta rotundidad, pero que la práctica da lo mismo, porque en definitiva, si vemos los tratamientos que se ponen, son iguales todos. Entonces, se le da antipsicótico, tranquilizante, se le da psicoactualizante, se le da todo lo mismo. Sí, yo he trabajado mucho en una unidad psiquiátrica, en régimen de hospitalización con enfermos hospitalizados, y curiosamente nosotros teníamos que reducir la dosis de la medicación que traían de la calle, y curiosamente al rebajar la medicación mejoraba y colaboraban más en el tratamiento, porque no veían la medicación como algo que le aplanaba totalmente, que le atontaba literalmente, sino que le permitía hacer una vida más normal, le permitía relacionarse con otras personas. Y entonces, lo curioso del caso es que la paradoja es que en una edad psiquiátrica, que se supone que va para un tratamiento más intensivo, lo que en muchos casos era necesario es reducirle el tratamiento. No creo que no te lo hagas. No, perdona, estaba hablando de... Bueno, porque tú puedes creer que no, si yo no digo, yo no digo que no. Yo digo, este chico es muy listo. Tú puedes decir que no. Sí. ¿Sí? O sea, porque se cambian tanto los diagnósticos y se limita tanto con los medicamentos como con ellos de India. Mira, se cambian los diagnósticos. Para saber que se cambian los diagnósticos hay que ir al fichero y hay que ir a la historia clínica y ver la historia clínica. Entonces, si hay enfermos, porque hay enfermos que tienen muchos ingresos, otros menos, no es tanto como eso, porque yo diría que la mayoría, los archivos que yo he consultado, la mayoría de los enfermos ingresan una sola vez y no han puesto en examen. Luego hay una minoría de enfermos que están ingresando continuamente, salen y entran. Eso que se llama puerta giratoria. Que yo extendería que si tuviera una atención pública un poco mejor, merecería la pena tener al paciente un poquito más ingresado y salir en mejores condiciones. No en contra de la voluntad de muchas veces, como se ocurre, de la familia. La familia es la que va a tener que hacerse cargo de la situación. Mejor... que la tensión que se ha producido intrafamiliar a raíz del ingreso, sobre todo si es involuntario el ingreso, eso hay que repararlo. Eso hay que hablar con la familia. Y hay que reparar eso. Y el enfermo debe volver a casa en las mejores condiciones posibles, sobre todo en su relación con la familia. Y que la familia lo reciba bien. Si la recibe la familia de mamá, va a regresar a los 15 días. Va a estar otra vez ahí. Bueno, no sé, a propósito de qué decía yo. ¿Por qué se pone el diagnóstico? Pues porque el diagnóstico, eso hay que verlo en la historia clínica. La historia clínica se comprueba, es un hecho real. Y ese hecho real significa, ¿qué explicación tiene ese hecho real? ¿Por qué hay enfermos que a lo largo del tiempo han tenido un diagnóstico muy diverso? Muy diverso. Yo creo que la observación psiquiátrica, por decirlo así, se ha primado en un ingreso unos factores más que otros. Que ha habido factores que han pasado desapercibidos y otros factores eran más llamativos en ese momento. Entonces parecía que era eso, y luego resultaba que no era eso, que en otro ingreso manifestaba otros síntomas de otro aspecto, de otra morfología. Entonces, luego, como se ha aprendido la cosa conceptual, pues, por ejemplo, el consumo de drogas. Hay una cosa extraña que se llama patología dual. Sí. Una asociación también. Que también tienen asociación familiar. También tiene, hay de todo. Puede haber. No te puedes imaginar la cantidad de asociaciones que hay. Pero patología dual significa, vamos a ver, ¿qué significa patología? Porque a mí lo que me interesa de estos diagnósticos, primero, aparte del relativismo, del diagnóstico siempre es una precisión que tú haces por aproximación, nunca va a misa, nunca debiera ir a misa. Y por todas las veces que en este momento a mí me parece que esta paciente tiene esto, pero yo no estoy seguro. No, yo no tengo, en Psiquiatría no tenemos un análisis donde diga es que este individuo tiene esto elevado, esto subido. No hay éxito, eso no existe. Por lo tanto, no tiene una comprobación objetiva de nada, de nada. Todo es, entonces, depende de la condición que tengas. Y tú te parece una cosa que es esto, y luego te parece que es otra. Luego te parece que es otra. Pero sobre todo, yo creo que eso es más grotesco en cuanto se tiene una visión de padecer psiquiátrico, de sufrimiento psíquico, como algo puramente biológico o genético. Entonces no entienden nada. Tú entiendes por qué una mujer recién parida, por primera vez, tiene una depresión. Si tiene un enfoque biologicista, no entenderá por qué. ¿Por qué esta mujer y la otra no? Si muchas veces son de familias parecidas o de mentalidad parecida. ¿Por qué una mujer tiene una depresión por parto grave en algunos casos, otros menos? Y no. Pues eso dependerá de factores que yo tengo que valorar. Ahora, si yo creo que es genético, yo no valoro esos valores. Y la diferencia entre una mujer que tiene una depresión por parto y otra que no la tiene, consiste en que esa mujer que se ha visto de pronto, de golpe y porrazo, con un hijo, con un marido y con una casa y que atender, se ha visto superada por las circunstancias. Y otra mujer de las mismas características, pues ha tenido un mayor apoyo familiar, su madre ha ido y ha pasado unos días con ella, le ha ayudado hasta que ella se ha podido valer por sí misma, ¿no? Y otra mujer ha tenido que asumir todo eso sola. Entonces, eso cambia. Eso cambia la perspectiva de una mujer que se ve como un hijo recién nacido y que no sé qué hacer y que me desborda la situación. Y otra mujer ha tenido más apoyo, tanto del marido como si tiene... No es casualidad que sea de primer hijo, generalmente. Que tenga poca experiencia, que tenga más experiencia, que tenga más apoyo de la familia, que tenga más... O simplemente que sea una persona más sensible que otra. Sí. Que afecte más a la situación. No, pero claro, la diferencia que estás estableciendo entre la mujer que recibe un apoyo y la que se ve superada porque tiene que cargar con todo, es grande, ¿no? Claro. Claro, es enorme. Claro. ¿Por qué? El periodismo generalmente resulta que aparecen una serie de factores que están muy claros. ¿Por qué la depresión se da más en la mujer que en el hombre? ¿Por qué resulta que hay más alcohólicos que alcohólicas? Son hechos comprobados. Factores sociales, ¿no? Claro. Pero si yo tengo una concepción genetista de la enfermedad mental, eso no lo vuelo. Genetista, ¿no? Pero hay gente que combina varios factores, también puede ser que sean más. Bueno, sí, eclecticista, eso se llama eclecticista. Bueno, el otro día Guillermo Rendón decía que a su entender había varios factores que los genéticos. Sí, yo no, posible sería. Yo ya te he dicho yo que sí, que. Pero que creo que yo lo que te digo yo es que... Yo pregunté, yo lo entendí así, y entonces habló de que había gente de que era más vulnerable y... Sí, que no iba a dejar ese sufrimiento. Pero es que la vulnerabilidad tiene que ver con el modo de vivir de la gente. Bueno, yo lo entendí así. Hombre... Yo creo que él habló de servidumbres voluntarias. ¿Eh? De servidumbres. Es que claro, él distinguía entre enfermedades mentales. ¿Cómo? Que los distinguientes que me dan mentales. Bueno, de todas maneras, tú me llevas a mí la referencia a lo que ha dicho otra persona, con la cual, por otra parte, me llevo muy bien y coincido en muchos aspectos. No sé, yo puedo responder de lo que yo digo. Yo lo que estoy diciendo es que si hay factores biológicos y genéticos, se supone, como el valor a los militares en el servicio militar. Valor se le supone. Yo no digo que no exista, lo que pasa es que yo no lo he visto y dudo a alguien que lo haya visto. Y que yo después hay una anécdota que dice hombre, pues de esto de la enfermedad hereditaria hay que distinguir dos tipos de herencia: la herencia genética, que está en los genes, y la herencia social. Dice, porque si no se estima eso, llegaríamos a la conclusión, si se confunden esas dos cosas, de que las cargas de psiquiatría, por ejemplo, son hereditarias genéticamente. resulta que el hijo del psiquiatra, del catedrático, estaba en catedrático. Eso está en los genes. O la vida social. Luego yo sí tengo una cierta queja, vamos, queja, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué este tipo de cosas no se hace a las personas consideradas normales? ¿Por qué todo lo que hace un individuo o una mujer catalogada enferma mental, todo lo que hace se interpreta en función de una patología supuestamente biológica? Digo supuestamente porque no está demostrado suficientemente. ¿Por qué no se aplica a los normales también? Es decir, el amor, por ejemplo, los celos. Yo es que creo que todo hay de todo. ¿Está genéticamente determinado el celo? Yo creo que sí. Celos normales de la calle, el amor, que yo me enamoro de una mujer, o una mujer se enamora de mí, o lo que sea, eso también está en los genes. O hay una serie de factores culturales, afectivos, racionales, que tienen bastante que ver. O es que yo estoy condenado ya por los genes a casarme con fulanita. Que los genes existen, claro que existen. Que de alguna manera condicionan, sí. Pero yo tengo racionalmente la convicción, de momento, de que son de aspectos muy, muy, muy generales de la personalidad del sujeto. Que luego, hasta en los animales, fíjate, los animales son entes fundamentalmente biológicos. Según los cría un animal, te sale de una manera o te sale de otra. Pues con los seres humanos todavía con más razón. Es decir, nace con unas potencialidades genéticas. Esas potencialidades se pueden desarrollar más o menos según la forma de la biografía del sujeto. Pero eso de anular la biografía de un enfermo, porque es que no es un ser humano. Pero tampoco hay que ir al otro extremo, ¿no? Si estamos ante un paradigma biologicista que es reduccionista, tampoco tenemos que ir al otro derecho cultural, ¿no? Yo tengo el derecho que no estamos en la edad de la teología, que no confundamos los paradigmas con lo teológico. Y tengo el derecho a disentir de ese paradigma. Y cualquiera, no yo solo, cualquiera puede sentir ese paradigma. De ese que tú hablas de ti. El paradigma es. Estamos en paradigma. Yo he dicho que ese paradigma a mí no me convence y soy, con respecto a ese paradigma, bastante bastante pesimista. Ahora, que haya gente que está encantada de la vida con este paradigma, pues por supuesto que sí. Y yo diría que son mayoría, ¿no? Claro, si es lo que digo, es el dominante, pero tampoco nos vamos a ir ahora al otro extremo, ¿no? ¿Vamos a combinar factores? No, yo sé que me voy al otro extremo, precisamente porque como la verdad, entre comillas, prevaleciente es una, hay que compensar mínimamente la otra vertiente. Es decir, cuando la víctima, por ejemplo, o cuando el minoritario está en posición de debilidad, no le va a decir, tiene que defender su posición. Pero yo defiendo mi posición frente al paradigma dominante, pero no niego, es que... No, pero, pero tú no eres igual que yo. No, claro. Tú puedes tener lo que quieras. Es como la antipsiquiatría. La antipsiquiatría es bastante relacionada con la reforma psiquiátrica, ¿no? Y señaló una serie de errores que decían que tenía la psiquiatría dominante. Pero se volvieron errores, y luego estuvo enumerando los errores de la antipsiquiatría. Y yo creo que sería un error irse al otro extremo cuando, no sé, no es porque sea mi... Es posible, pero de todas maneras, si ha sacado la antipsiquiatría, yo diría que la antipsiquiatría no era una posición de manera, era una postura ante un paradigma muy dogmático. Y dentro de eso había que había decir, y dentro de eso sí sirvió. Sí sirvió porque que un profesional o una serie de profesionales se cuestionen qué están haciendo la sociedad. Pues es como lo mismo que los verdugos. ¿Qué hubiera pasado si los verdugos hubieran dicho qué estamos haciendo? Si el verdugo resulta que está en contra de la pena de muerte, pues tendrá que cuestionar lo que hace y buscar alternativas. ¿Que se puede equivocar? Claro que sí, ¿por qué no? Pero yo no voy a defender la posición del otro, ¿no? si encima son mayoritarios, conforme a ellos, tienen todos los instrumentos, las revistas, los congresos, tienen todo para que lo defiendan. Ahora, a la hora, si yo me pido mi opinión, yo voy a dar la mía, me voy a dar la del destino. Y trato de razonarla. Que eso me puede ser minoritario, una tontería, o que la gente considere que es una tontería. La verdad no se mide por la cantidad de sí, por la cantidad de adeptos que tú tengas. Hay gente que es sectaria y tiene cantidad de seguidores, ¿no? Que sí. Quiero decir que yo entiendo que sí, que tú quieras que yo sea ecléctico, pero no lo soy. Porque yo he sido siempre, para bien o para mal, le guste o no le guste a gente, muy radical. Y cuando digo radical, es de raíces y a la fe. Entonces, a mí, mi opinión del cristianismo es una especie de actitud, de sí, yo sí admito, pero en el fondo hago lo mismo. Me he encontrado en la vida muchos eclécticos, entre la psiquiatría, muchos eclécticos, que a la hora de la verdad, sí hay que tener en cuenta el factor humano, toda esta historia, en la teoría, en la palabra, en la práctica, han tenido a los enfermos machacados. Doctor, hablando de eso, yo quería saber, dada mi trayectoria y la de mi familia, y de mi sufrimiento, y etcétera, etcétera, si tengo derecho a pedir la historia clínica, y la voy a pedir, de todos los médicos que han tratado, de las medicaciones que le han dado, de los ingresos, de los diferentes diagnósticos, si yo tengo derecho. Yo no estoy muy versado en cuestiones jurídicas, pero yo creo que sí. Vale, eso es lo que ya sabes. Desde luego, lo que sí me consta claramente es que el paciente sí tiene derecho a consultar y ver su historia. ¿Y tenerla? Hombre, tenerla es un documento del hospital, tenerla. Pero sí sacar una fotocopia o algo. Claro, fotocopias, original, si no quieren quedar ellos, pues que se lo queden. Sí, porque es necesario un documento público. Para un posible reingreso. Porque yo creo que vamos a tener muchos problemas, porque yo ya pedí un informe a la asistente social y me empezó a preguntar que para qué lo quería. Y dije, no, solamente un informe de lo que hemos estado el tiempo que hemos estado aquí, lo que hemos hecho. Vivimos en un país reticente, amenazas y de todo. Que contando los años, somos un país de siglos, y sin embargo, de siglos de existencia y de historia que tenemos, yo no creo que lleguen ni a 50 años de democracia. Yo también soy igual. Y hay gente que preguntar simplemente es sospechoso. Investigar, saber. Sí. Pues tenemos que seguir en esa línea. Claro, uno tiene sus derechos y tiene que luchar por ellos. Y si lo es endocrinal, le parece que eso es un desusado. ¿Y para qué quiere esta mujer? Oye, ¿a usted qué le importa? La cuestión es que yo tengo derecho. Yo no tengo la culpa de que las redes sociales sean las sucesoras históricamente de las monjas. Y que muchas de ellas tienen mentalidad de monja. Ahora se está descubriendo algo horroroso, que es como las monjas avalaban, las monjas en connivencia con ciertos médicos, ginecólogos, avalaban las ventas de bebés. Se está descubriendo ahora. Pues me voy porque tenemos que buscar al nene y vamos a madre. Muchísimas gracias, pues, doctor. Entiendo, si queréis, es la última pregunta, si nadie tiene más. No, yo no tengo más. Y eso, que Enrique se tiene que ir. Pues, cogiendo también de lo que hizo el duele, creo que viene muy a el caso, también dijo que cuando una enfermedad se demuestra biológica, y eso se ha ido viendo, se va disgregando del campo de la psiquiatría y se va hacia otro campo, como la epilepsia, ¿no? Y los factores biológicos de las enfermedades, pues bueno, yo no creo en el alma, pues en algo tendré que creer de dónde vienen esas cosas que pensamos y que nos hacen sufrir, ¿no? Pues sí, creo que hay factores biológicos, pero ¿hasta qué punto yo, con la hipótesis de la esquizofrenia, el trastorno bipolar, la depresión, todo es biológica, yo puedo tratar a la persona por eso, si no pienso en el origen social de ese sufrimiento, ¿no? Si yo pienso que el origen es biológico, tal, no queda más que medicarlo y dejarlo a un lado, o, bueno, como se hacía antes de que existiera la medicación, ¿no? Bueno, la psicofarmacología, yo quería volver al tema de la charla, ¿no? Eso es, creo que es un mercado, no una ciencia, y bueno, que la psiquiatría no ha sido pervertida por la farmacología, no sé si... No, se pervirtió antes ya. Claro. Mucho antes. Antes ya había prácticas muy cuestionables que se hacían antes de que llegaran los antipsicóticos y vamos, que no hay que perder eso de vista, que no es un problema solo de la farmacología y de la nueva psiquiatría que surgió a partir de eso, ¿no? Que ahora es un mercado, pero es un mercado en simbiosis con una especie de ciencia que se ha dedicado al control social. Sí, yo abundaría en eso que has dicho, que independientemente de que tengan, que influyan factores genéticos, que yo no lo voy a negar, pero tampoco estoy en condiciones de afirmarlo. Yo creo que si queremos ayudar a las personas que sufren, tenemos que poner el énfasis en todos aquellos factores modificables y que conduzcan al bienestar o a la disminución del malestar del paciente. Si algún día llegan los genetistas y digan, pues esta enfermedad es genética, como ya han llegado, pero curiosamente todas las enfermedades que han surgido han salido del campo de la psiquiatría inmediatamente. Es decir, la psiquiatría se ha ido vaciando. Antes era un cajón de sarte, te voy a seguir siendo, pero ya lo es menos. Pero hay cosas, por ejemplo, que son biológicas que pertenecen a la neurología ya. Las demencias preceden todo al campo de la neurología. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que efectivamente el origen de una demencia es neurológico. Pero no tendría que pasarse en este caso, creo yo, al campo de la neuro... de no sé qué. ¿Qué es una palabra muy rara? Porque yo creo que es que no es solo genético, es que hay muchos factores psicológicos y... Ya, sí, pero yo, en cuanto que, como diría Ortega C., una frase un poco cursi, vamos, cursi por mi parte, la medicina es un quehacer, y yo tengo que tener que saber qué hacer. Y entonces tengo que operar sobre aquellos factores que son modificables y que puedo hacer algo, contando con el paciente. Ahora, me temo que cuando se tiene un punto de vista biologicista, que encargó de tratarle, ve al enfermo como una cosa, como un cerebro, como un hígado, y no como una persona. Y eso de legarle la condición de la persona a un enfermo es lo que yo estoy en contra. Lo que importa, ¿qué más da? Que sea así, que sea así. Lo que importa, si yo... Pero tiene que haber unas consecuencias importantes, que se crea una cosa y o la otra. Si crees que es biológico, que tiene algo biológico, no se puede abandonar nunca la medicación, porque ese factor biológico en principio va a permanecer. Bueno, si yo... ¿Crees que es cultural? ¿Crees que puede abandonar? No, pero empíricamente sí sé que hay medicación que bien manejada y en dosis pequeñas puede ser útil. Entonces, ¿por qué voy a despreciarlo? Es como si me duele la cabeza y dice, yo no voy a tomar una aspirina. Oye, me tomo una aspirina. Porro, si vale. Quiero decir, que hay cosas que reales. Ahora, yo creo que la visión del paciente condiciona el tratamiento. Si yo a un paciente lo veo simplemente como un señor que tiene el cerebro enfermo, paso de preguntarle si está casado, si tiene hijos, si la vida cómo le va, si se lleva bien con la mujer, si se lleva mal, circunstancias que conforman la cotidianidad de la persona. Si se ha enamorado, si no se ha enamorado, cómo te va en relaciones con los demás, es aislado, eres tímido o te relacionas bien con la gente, cómo te llevas con tu familia, con quién vives, con quién no vives, te mantienes a ti mismo o tienes que requerir el apoyo económico de la familia. Si yo creo que efectivamente la única importante es la biología, o la genética, entonces paso de preguntarle. Y sabes lo que te digo, que es más cómodo. Yo hace mucho tiempo dije, aunque sea para dije en un congreso cuando éramos minoritarios, pues yo siempre he tenido la condena de ser minoritario. Pero hice una cosa que causó sensación, pues se me ocurrió una frase. Digo, hay tres clases de psiquiatras, dije en público en un congreso. De estos cuando todavía los congresos no los pagaban los laboratorios y se podía hablar libremente. Y dije, hay tres clases de psiquiatras. Uno, aquel que lleva la bata blanca, se pone detrás de un despacho y da al paciente. Ese es aséptico, respeta, es científico, entre comillas, lo hace las cosas correctamente, nadie le puede reprochar nada, lo hace bien. Bueno, ahí tiene eso, atiende lo mejor que puede y sabe y ya está. Y Dios, si te no acuerdo, hasta la próxima vez. Y dice, tu vida, pues eso ya depende de ti, ya no depende de mí. Luego, el psiquiatra, el otro prototipo, el psiquiatra que está loco, pero no lo sabe, no lo acepta. Ese es peligrosísimo. Ese, y lo hay, y lo hay. Y luego está el psiquiatra que está loco, pero sabe que está loco y controla su locura y utiliza su locura para entender la locura del otro. Ese es el mejor psiquiatra. Yo me, modestamente. ¿El loco es el que está consciente de su locura y el primero cuál era? El primero que está loco es el científico. El que está distante, frío, correcto, respetando. No le quiten la bata a ese señor porque es lo. Porque se hace, muy mal. Hace lo que tiene que hacer. Bueno, lo que está establecido. Claro. Lo que está establecido. Sigue las normas. Ese es el más corriente. Luego están los locos. Los locos están algunos peligrosos. Y luego los que tienen una locura lo reconocen y utilizan su locura para conectar con la persona. Y todo es que te das cuenta. Te das cuenta que no eres tan diferente como cree el señor de la bata blanca. A ese señor. Que hay una diferencia clara de rol. En el sentido de que yo, como médico, tengo la obligación de ayudarte y tú tienes la función de solicitar ayuda. ¿No? Tú, el paciente, que sea. Eso está claro. Ahora, yo puedo entender a esa persona o no puedo entenderla. Porque si no la entiendo a esa persona, yo me preguntaría, ¿y qué demonios hago con esta persona si no la entiendo? Pero es la como, práctica cotidiana es muy difícil, ¿no? Es como si me dice, yo con este señor habla ruso, no más que ruso, yo no me entiendo. ¿Qué será? La pregunta es esto de ruso. Que el idioma ruso es absolutamente ininteligible y que no hay forma humana de aprenderlo, o que yo no sé ruso simplemente. Aplicado con el paciente, ¿qué pasa? Que el loco es un señor absolutamente incomprensible, absolutamente absurdo, absolutamente inhumano, absolutamente, como quieras llamarlo, ¿no? Todos los epítetos que caben ahí. O que yo no me pongo en disposición de entenderlo. En su práctica, si le dicen que tiene que atender los 15, 10 o 15 pacientes al día, ¿cómo hacía? Dando vueltas alrededor de ellos. Pues mira, por ejemplo, esa pregunta, que tampoco nunca me han dicho eso. Yo creo que hay mucha gente, yo sí sé, los que tenían 15 o 20 pacientes al día, no tenían más. Porque eran señores que les daban una o dos horas para ver a los pacientes de la Seguridad Social que se apuntaban en el antiguo sistema, menos modernizado que ahora, y les sobraba una hora de dos que tenían, con una bastaba. Pero luego tenían la consulta privada, pero luego tenían la. Luego tenían una sociedad de seguros libres, luego tenían otro multi. Y yo, aunque haya tenido 15 días, yo no he tenido consulta privada nunca, por ejemplo. ¿Y las terapias de apoyo? ¿Los grupos terapéuticos? Y eso es lo que iba a decir, efectivamente. ¿Cómo te la apañas a atender a 15 pacientes? Pues mira, utilizando mucho una cosa que no utilizará jamás un genetista ni un biologista, que es la terapia de grupo, que es bastante útil, bastante, que aprovecha mucho el tiempo, que atiende a la vez a 5 pacientes, que no te desgastan mucho, porque el grupo tiene potencial terapéutico, el grupo en sí, y que, bueno, pero claro, es que hasta esa cosa no era genética. ¿Y por qué en este país se ha hecho tan pocos grupos? Otra información. ¿Eh? Otra información. Pues porque estaba, hasta hace poco tiempo, estaba prohibido hacer grupos, era subversivo. Yo trabajo en salud mental, soy psicóloga clínica y lo que ha dicho Enrique, yo estoy de acuerdo contigo, de todo lo que has dicho. Vale, gracias. Y que la enfermedad mental es la mente, ¿no? El psicoanálisis es los síntomas, es una producción mental de la mente, con lo cual ahí el fármaco no tiene nada que hacer. Bueno, es una ayuda, es una ayuda. Es una ayuda, pero no te va a curar, ¿no? Y lo que dijo el otro día es que Reyes habló de las servidumbres voluntarias, ¿no? Que cuando uno es servidor voluntariamente y no lo sabe. Entonces es el discurso el que funciona y el que nos recorre a todos, ¿no? Bueno, seguiremos en la lucha. Sí, termino diciendo una frase que yo comentábamos a un amigo hace mucho tiempo. Esto de la psiquiatría es un queme horroroso. Dice, porque tiene uno que enfrentarse con el Estado o con el aparato del Estado, porque administrativamente tienes que cambiar el sistema, porque el sistema es inhumano. Tienes que actuar en contra de la familia muchas veces, porque la familia no está conforme con tu planteamiento. Y muchas veces ni siquiera el enfermo le apetece que ir a visitarte. Y dice, oye, aquí estamos haciendo el indio, ¿no? ¿Para qué servimos? Tenemos que haber dedicado a otra cosa, porque no es, eso es una especie bastante ingrata en general. Aunque también he de reconocer que es muy grata a veces. No, y que deseamos también nosotros. Claro. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, como esta es la última charla de la jornada, que queríamos hacer agradecimientos sobre todo a los ponentes que habéis venido, a Guillermo Rendueles, Yolanda Nievas, José Luis Romero, Enrique González Duro, a toda la gente que habéis venido y todos los que habéis pasado durante este fin de semana por aquí, al local anarquista Magdalena, por dejarnos la silla, por apoyarnos, por ofrecer un intérprete para sordos, que pocas veces se puede. Y a psiquiatrizados en lucha por estar siempre ahí y haber aprendido tanto de ellos. Y no sé, a mi compañera. Bueno, que esto se quede archivado y que cualquiera que quiera este material pues, escriba jornadas críticas. Y nada, que seguiremos haciendo cosas así. Y esperamos que para el próximo año se pueda hacer otra vez otras jornadas críticas. Muy bien. Gracias a los organizadores. Muchas gracias de nuestra parte.